Preced MX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muy bien, sean todos bienvenidos a este su Reset Lounge número 27, el cual pues está lleno de sorpresas y cosas divertidas para todos aquellos que nos escuchan. Les agradezco mucho a todos que estén ahí en el chat y pues voy a pasar a saludar a los integrantes que ya son bastantitos. Tenemos a Abrego, a Afiloopti, a Crush Dan, a Drax, a Farrón, ya llegó Farrón. Señor, lo estamos esperando. A Gerardo C, a Kikabuto, a Cosmo 03100, Kraken, a Lightning Returns, que curioso el título. Mayron Link, Miguel Ortega, que al parecer está repetido. Misaka-R, a Monkey 03, a Moisituk, a Resistencia 132. Y el buen Sasha que está por ahí. Ah, también se nos unió Jeremy56. Pues les agradecemos a todos que estén en el chat, que nos escuchen. Y pues el lunch de hoy viene bastante interesante. Tenemos tecnología, tenemos videojuegos. Y en la parte random de las sugerencias que ustedes nos dieron, pues tenemos Los Años Maravillosos y Ranma y Medio. Así que pues prepárense que esto va a estar bueno. voy a poner la primera canción que se me fue listamente el hecho de ponerlo, así que ahí las dejo. Try. Muy bien, esta canción la eligió el señor Don Patrón y pues vamos a aprovechar en las presentaciones de la gente que está aquí conmigo en los micrófonos. Señor Don Ícaros, salude y después por favor díganos por qué eligió esta canción. Hola, ¿qué tal? Pues ahí, bueno, antes que nada, saludar a toda la gente que está en el chat, igual a la gente que ya nos está escuchando en el descargado. Pues esta canción la elegí porque, bueno, yo creo que a estas alturas medio mundo sabe de dónde salió, o bueno, de en qué me basé para escogerla. Pues ahí salió recientemente en el primer tráiler de Metal Gear Solid Ground Zeroes, que pues ahí se reveló el sábado pasado y que yo creo que a todos dejó bastante hypeado, ¿no? Entonces me agradó bastante esta canción. Yo creo que esta tipo, no sé, marcha fúnebre, tipo alegre, como que estas canciones siempre me llaman mucho la atención y pues aquí está esta canción que a mí me gustó bastante, más allá del tráiler y más allá de que pues ahí salió Metal Gear y de que pues igual ya había salido Metal Gear, pero no en una versión tan, digamos, tan de este tipo, ¿no? Pero bueno, sería todo. Ahora sí que nada más sería como que mencionar eso, porque salió en el Metal Gear. Muy bien, también tenemos al buen Sasha, por favor. Sasha, salude al público. Hola, buenas noches. Vamos a disfrutar un lunch más, a pesar de que ya sea tardecito, vamos a tener lunch. Vamos a hablar de Rano y Medio al ratito, así que pues, yo creo que es lo que todos están esperando. Y pues también tenemos al señor Trap Sam, compañero ya de casi todos los podcasts. Señor Trap Sam, por favor, preséntese. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Pues aquí, pues listos para el lonchecito. Tenemos temas bastante buenos, va a estar muy entretenido. Y pues con los temas extras que tenemos, la verdad es que yo voy a estar muy contento platicando de los años maravillosos. Muy bien, y bueno, pues continuando con la dinámica del lonche, voy a ponerles una canción más para que se diviertan más y entren en el parteaguas de llegar a la parte de los videojuegos, que es, digamos, otro de nuestros puntos fuertes en este programa. Así que los dejo con la siguiente canción que elegí yo mismo y se van a sorprender cuando vean qué canción es. Y nada más para que se den cuenta que el fin está cerca, esta canción la elegí yo. Tan, tan, tan. Dice aquí Kabuto que me espera que salga Halo 4. Pues sí, tal vez. Pero de hecho va a salir Halo 4 y después teóricamente el fin, porque según dijeron los mayas es por ahí de diciembre. Y bueno, pues yo creo que también. Vamos a pasar a la parte de videojuegos, que dicen que ya nos saltemos a Rama. No, espérense, es que el lonchecito es por partes, es como si se quisieran tomar nada más el frutzi de su lonche. No, tiene que ser todo completito, sino qué chiste tiene. Y vamos a empezar con la primera noticia, que Sasha nos habla acerca de que Dark Souls viene en versión PC y cuál va a ser su próximo DLC. Pues sí, este excelente juego, que pues, a mí en lo personal me encanta por la dificultad que maneja. Dark Souls para PlayStation 3 y Xbox 360 ya llegó en su versión para PC hace poquito, creo que el 18 del pasado mes salió la versión Prepare to Die en Steam, con aparte de ser la versión para PC, hay contenido extra que pues son zonas nuevas, armaduras nuevas, enemigos nuevos, pero ya confirmaron que va a salir para PS3 y Xbox 360 a modo de DLC. Supuestamente van a ser más de 10 horas de contenido por más o menos $15 y va a llegar el 24 de agosto de este año. Pues realmente me parece que decidieron sacarla por súplicas de los fans. Al parecer From Software sí le hace un poquito de caso a sus fans, ya que pues primero estuvieron friki que querían pues, su versión para PC. Y ellos, a pesar de que muchas veces dijeron que pues, ellos no sabían bien desarrollar un juego en PC, pues ya estuvo, les dieron su versión para PC con contenido extra. Y ahora que pues los fans pidieron ese contenido extra para las consolas, pues ya les hicieron su paquete de DLC, a pesar de que ellos habían dicho al inicio que pues no tenían contemplado hacer ninguna especie de contenido descargable para esta versión o para este juego. Muy bien, yo creo que habría que darle la oportunidad, y es una buena oportunidad para la gente que tiene, pues como yo, como un servidor que le está entrando a la onda PC Gaming, y pues yo creo que podría ser interesante el título. No sé, ¿tú qué quieres opinar, buen Trap Sam? Pues, no, pues realmente ahora sí que no tengo mucho que comentar respecto a lo de Dark Souls. Ojalá que tenga éxito dentro de la PC. ¿Cómo se llama el otro título que es similar, que también dicen que está bien difícil? El anterior, ajá, se llama Demon Souls. Demon Souls, el Dark, ajá, Souls es su secuela espiritual. Ok, de hecho me han dado muy buenos comentarios de Demon Souls, de que está bien perro el juego. No sé si ya jugaste sí, este tú. Sí, de hecho lo jugué después del Dark Souls. Y sí está mucho más difícil. De hecho, no he podido. Me saca canas verdes un trofeo para sacar mi platino. Pero sí, de hecho, si te mueres, está dividido por 5 niveles. Si te mueres más de 4 veces en el mismo nivel, se hace todavía más difícil. O sea, dicen, no puedes, pues órale, ahí te va esto. Ajá, mira, está interesante. O sea que si aplicas la de morirte varias veces, en algún momento vas a acabar. Pues jodiéndote más. Ajá, jodiéndote más, diciendo ya, al carajo, ya nunca sabes nada más. Los monos les ponen más vida, bueno, los hacen más resistentes y te bajan más sangre. Entonces, sí, es muy. Si no podías antes, pues ahora menos. Jo. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente noticia, que es de Trapsam, y nos hablas acerca de que ya va a llegar Angry Birds a las consolas. Ay, güey. Bueno, pues esta información yo creo que no era muy nueva que digamos, pero pues pues tenemos ahí algunos datos. Bueno, son algunas notas rápidas sobre Angry Birds. La primera es la cuestión de que va a haber, pues ahora sí, juegos ya para las consolas grandes, aunque bueno, el PlayStation 3 ya presumía de una versión del primer Angry Birds que salió. Había salido pues para en minis y cuidado, tenía un costo creo que no más de $2, y pues no era, así que pues realmente no era muy complicado, aunque este era más bien compatible solamente con el control tradicional. Lo cierto es de que, bueno, ya vienen una recopilación de Angry Birds que se llama Trilogy, y unos dirán, cabrón, ¿a poco hubo Angry Birds 2 y Angry Birds 3? Pues no, simplemente Angry Birds Trilogy contiene, pues, el primer Angry Birds, obviamente, con todas las expansiones que se le hicieron en las aplicaciones, en las versiones de Android y de iPad. También viene Angry Birds Rio, el juego que salió con los decorados y personajes de la famosa película de Fox. Y por último, pues también está el Angry Birds, si no me equivoco, el Angry Birds Sessions, el cual es un juego pues que tiene, ¿cómo se llama? Pues son así que escenas más bien como de temporada, ¿no? Hasta ahí, por ejemplo, Navidad, Día de San Valentín, Pascua. Y son cosas así interesantes. A mí lo que me llama la atención es que el costo de apartado pues nos hace pensar de que va a tener un costo muy similar a otros, ahora sí que al que a otros juegos que están a la venta actualmente en las tiendas, lo cual pues eso es sonar un poco exagerado, considerando de que yo creo que si comprábamos los tres juegos de Angry Birds completos en Android o en los celulares, pues no deben de pasar de $50. No, Angry Birds Space creo que no está considerado, déjame confirmar ese dato. Mientras tanto, les comento que por otro lado ya están empezando a preparar, bueno, lo que sí es de que los dos juegos, los tanto el de Xbox 360 como el de PlayStation 3, contienen este código, se llama adaptadores para los controles de movimiento de cada consola. El Angry Birds Trilogy del PlayStation 3 es compatible con Move y el del 360 con Kinect, y también va a haber una versión para el Nintendo 3DS que obviamente se vale de la plumita, ¿no? No es Angry Birds in Space, es Angry Birds Edition, el que va a ser el juego. Por otro lado, se confirmó que va a haber un nuevo juego de Angry Birds, pero este no va a ser de Angry Birds, sino de los cerditos, que son los enemigos de los Angry Birds. Ya está confirmado que va a haber ese juego, pero no se va a no se sabe cuándo, cómo va a salir este, cómo se va a jugar. Sabemos que los cerditos son unos animales que apenas si se mueven y que pues realmente sí se tienen sus conflictos. Además, el día de hoy, pues como ustedes saben, es como se llama el cumpleaños de Freddie Mercury si aún estuviera vivo. Y pues ustedes saben que se arman muchos eventos llamados Freddy for a Day, en las cuales pues se le invita a la gente que se disfracen de Freddie Mercury, que se pongan el mostachote legendario que usaba, o que se pongan en los trajes, trajes similares a los que él usaba en sus conciertos. Roxio decidió hacer una animación el día de hoy, en la cual se muestra Freddie Mercury representado como un Angry Bird. En este caso, pues toma la forma del Angry Bird amarillo. Y pues le ponen todas las características propias de Freddie Mercury, el mostachote, le ponen la playera que usaba en Wembley, incluso hasta bello en el pecho. Y con una tremenda coronota, típico, similar a la que usaba al salir de los conciertos de Wembley. Perdón, se me bajó. Entonces, obviamente, pues va Freddie Mercury, pues como un Angry Bird, al ritmo de Bicycle Race, acompañado de otros Angry Birds en una bicicleta, y le muestra al rey de los cerdos que su corona es más awesome que la corona del rey cerdo, ¿no? Y pues incluso ya hay playeras a la venta en beneficio, obviamente, de la Fundación Mercury, que pues va a hacer investigaciones contra el SIDA, y pues la verdad es que se me hizo muy chido ese detalle, aunque se ve muy extraño Freddie Mercury como un Angry Bird. No sé qué opinan los demás. Yo siento que es una... pues por una parte está bien el hecho de homenajear a Freddie Mercury de mil y un formas. Pero por otro lado, ¿en serio? ¿Un Angry Bird? ¿En serio? y bueno, volviendo a lo de las consolas. Pues creo que es innecesario, la verdad. Digo, ya yo sé que mucha gente tendrá sus personas, conocidos, familia, amigo, novia, tía, abuela, algo que quieran jugar Angry Birds en su Xbox, pero... creo que no es importante o no es algo que nos vaya realmente a trastocar el mundo, ¿no? Y además siento que está muy caro, como ya dijiste. Y bueno, antes de que sigamos hablando de cualquier otra cosa, acaba de llegar Angel. Angel, señor don patrón del anime, el patrono de las cosas friki. Qué bueno que llegaste. La gente te estaba pidiendo para la parte de Ranma. Entonces, señor, qué bueno. Salude a su gente, hombre. Ah, no, pues muchas gracias, mi estimado DJ Yelote. Pues un saludo a toda la banda del aquí presente y también, pues, a todos los escuchas, como de que no, pues aquí andamos, caray. Ahora sí que como Candyman me mojan tres veces y aquí me aparezco, Chihuahua. Un placer, compadre, un placer, aquí uniéndome a la plática. Muy bien. Bueno, pues, ¿alguien más quiere comentar algo de Angry Birds o aplicamos la que dicen la del chat y meterle pata? Perfecto, le metemos pata. yo nada más les quiero decir que se está rumorando que hay un posible precio y fecha de salida del Wii U. Esto, por supuesto, es especulativo, aunque, bueno, hay una tienda que ya tiene esto, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual, digamos, lo tomo como una noticia y que, extrañamente, otra vez yo estoy hablando de Nintendo. ¿Quién carajo soy? ¿Qué me pasó? ¿Qué hiciste, Icaros? Antes era chévere lo que... ¿verdad? Antes era chévere, no sé qué pasó conmigo ahí para que termine. Ya ves, si yo ya compré te por eso. Con el patrón, qué mal pedo. Yo por eso ya compré mi Xbox, ¿no? Entonces. Ah, bueno, okay, es toma y daca, ya entiendo. ¿En serio? Qué fuerte. Bueno, entonces, pues se supone que en 7 días Nintendo iba a decir cuándo va a ser la fecha de salida, pero pues hay una tienda que bueno, no tengo el dato de, creo que se llama FNAC, no sé si la ubique alguien, supongo yo que es francesa, alemana, donde dice que el Wii U llegará el 7 de diciembre a un precio de 349 euros. Eso lo sacamos de una imagen en la cual pues están, así como ya ven en esas preventas que ponen la cajita que viene el Halo y Shalala y así. Ah, pues así tiene esa tienda una cajita donde dice que ya pueden apartar su Wii U, ¿no? Y ya viene la fecha de salida. Entonces, pues creo que ya se le salió la sopa a alguien antes de tiempo y pues, caray, ¿quién quiere saltar al ruedo con esto? Perfecto, Angel, qué amable. No, sorry, brother, lo que pasa es que, pues, híjole, ¿qué te puedo decir? Hay mucha especulación acerca del precio de esta cosa, y es que todo el mundo queremos saber qué onda, ¿no? ¿Cuánto va a ser ese sablazo? Y, pues, no sé, o sea, ¿tú de veras le entrarías, brother, así en cuanto salga al mercado, el Wii U? Yo no. ¿No? ¿Cuánto te esperarías? ¿A qué te esperarías, vaya? ¿Cuál sería el momento que el día el otro escogería para entrarle de lleno al Wii U? No sé, si tuvieran un Resident Evil exclusivo que solo fuera de Wii U y que no fuera un remake diagonal recopilación como todo lo del Wii U. Había un posible Zelda, ¿no? Que decían que iba a ser así el guamazo que salía con el Wii U. ¿O es un rumor nada más? Pues hasta el momento sigue siendo un rumor, pero es que a mí Zelda no me mueve tanto. O sea, sí, por ejemplo, puedo pedir prestado un Wii U para jugarlo, pero yo así que me diga voy a comprar la consola para tenerlo, no. te vas a meterte en problemas, Elote, por esas declaraciones. Ya ahorita Icar se está escribiendo largo y tendido. Me preocupa que no deje escribir esto. Sasha, ¿qué tienes que decir a esto, hombre? Pues igual no me va ni me viene el Wii U ahorita. A lo mejor, como dice el Angel, si pues, anuncian un Zelda, pues a lo mejor. Y me voy animando, pero pues a comprarlo unos 3 o 4 años después de que ya cuando esté así ya bien barato, así como el Wii ahorita. Porque pues realmente los juegos que yo juego de Nintendo pues son los de las franquicias viejas. Realmente 3, no necesito años. No necesito una consola así ahorita. Dice por ahí Crushdan que un F-Zero, un Star Fox, un Metroid Full HD sí le vendrían la consola. Crush, tú eres un nintendero de closet, no lo niegues. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente. Al siguiente corte musical, ya para que vean que vamos metidos con pata y que nos vamos a explayar bien y bonito con Ranma y con los años maravillosos. Esta cancioncita, pues ahorita que ven, a ver, ahorita que regresemos a ver quién latina cómo se llama, ¿no? Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선호해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해, 그런 선호해. 아름다워, 사랑스러워, 그래 너, hey! 그래 바로 너, hey! 아름다워, 사랑스러워, 그래 너, hey! 그래 바로 너, hey! 지금부터 갈 때까지 가볼까. Go, go, go, go. 오빤 강남 스타일. Yeah. 오빤 강남 스타일. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, op, op, op. Being a norm, 그 위에 나는 norm. Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. 뛰는 놈, 그 위에 나는 놈. Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. You know what I'm saying? 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 옵, 옵, 옵, 옵. 오빤 강남 스타일. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Y así con esta canción tan guapachosa, por decirlo de una manera, que la eligió el buen Sasha, que buena rolita. Sasha, dinos por qué la elegiste. El Gangnam Style es la onda. Es la octava maravilla de la música. No, ya en serio, el video ha sido el más visto de este mes, del mes pasado, en YouTube. Este señor ya anda en todo el mundo. De hecho, en algunos lugares creo que ya hasta lo andan queriendo prohibir de tanto que... Sí, hay por ahí unas notas ya de unas cosas que lo quieren prohibir. Si no han visto el video, chéquenlo. Se van a reír, y si no se ríen son alienígenas o algo así. Y qué caballo dorado ni qué nada, ya... Sí, está chingón. Ya vamos a ver en los 15 años bailando esto. Es lo ah, sí, la onda. Ya es lo de hoy. Ya puedo decir que no odio a los coreanos. Está buena. Muy bien, pues vamos a pasar a la sección de tecnología, que vamos tendidos y con pata porque ya quieren escuchar a Ranma. El buen Trapson nos va a hablar acerca de que se dice que es fácil rastrear a usuarios de BitTorrent. A ver, Trap. Porra. Bueno, pues se hizo un estudio recientemente en Inglaterra, en la Universidad de Birmingham, en la cual están indicando que pues algunos usuarios, cualquier usuario que está descargando contenidos a través del torrent está pues siendo rastreado por una empresa de monitoreo. Pues bueno, será rastreado por una empresa de monitoreo dentro de 3 horas, y es algo que pues es muy rápido y extenso, la verdad, porque pues imagínense, de pronto ustedes ya ahí de pronto hace labor de piratería, no sé, con un videojuego, con un programa de computadora, y tómala, ya están siendo rastreados. Esto pues estos datos de rastreo, pues ¿para qué son utilizados? Pues obviamente se les mandan los datos a los dueños de las aplicaciones, programas, películas, canciones, lo que estén bajando por torrent, para que de pronto pues se vayan sobre sus IPs y les empiecen a caer ¿cómo se llama? Demandas o denuncias, dependiendo del país, obviamente. Pues lo que hicieron pues fue agarrar el tráfico de una colección de 100 archivos diferentes de la página de Pirate Bay, o sea, mejor conocido como el puerto de los piratas. Durante 2 años analizando lo que ocurrió en torno a ellos, lo que notaron es de que los archivos más populares, los que más se bajan, los que están en el top 100, se puede decir, son los que están siendo más vigilados, y obviamente, pero otros archivos son menos populares, pese de que pues no son tan socorridos por la gente y que pues a lo mejor no son dignos de rastrearse, sí tienen de pronto pues un rastreo de vez en cuando. ¿Cómo lo hacen estas empresas? Hay dos maneras. Primero, hay dos maneras, como les comentaba. Una que es una forma indirecta, que es crear una cuenta que monitorea los trackers para saber qué direcciones IP están teniendo esos trackers, y pues andar viendo quiénes están haciendo la descarga, ¿no? Y por otro lado, pues está el monitoreo directo, que no solamente verifica qué IPs están cargando con un tracker, sino que también están verificando lo que están, las acciones que hacen cada tracker. ¿Qué es un tracker? Pues los trackers son los servidores que ayudan a los usuarios a encontrar otros usuarios que tengan partes del mismo archivo. Entonces, pues el monitoreo indirecto, pues realmente no da muchos datos, ¿no? Solamente está diciendo, bueno, parece que este están descargando una película de Naruto, ¿no? Pero el monitoreo directo se pone a checar bien qué es lo que está pasando. Si está compartiendo ese archivo o lo está compartiendo de otros usuarios, o sea que, por ejemplo, no sé, digamos que el usuario de Ícaros, por decir algo, no quiero decir que Ícaros sea pirata, claro que no, solamente es un ejemplo, de pronto se está descargando la película. Y no sé, el usuario de Eloy, pues nomás pues dijo, mami, una película, pero de pronto dijo, nah, Naruto, y lo mandó a volar, ¿no? Entonces, los investigadores pues utilizan muchos criterios para poder distinguir un usuario que es un usuario corriente de BitTorrent y alguien que solamente ahí anda de metiche viendo pues, los monitores, viendo quiénes están pues haciendo las copias de la información. Pues ya después, como ustedes saben, una manera de saber que está incrementando, que está realmente bajando un archivo un usuario, es observar cuántos bloques ha ido acumulando de un mismo archivo, esas piezas pequeñas de información que van haciendo, que van modificando el porcentaje de descarga que está llevando el usuario o de subida que están llevando. Entonces, pues imagínense esto, con esto, pues esta información que se va acumulando, pues hace que los monitores directos se den cuenta de quiénes están robándose la película. Entonces ya pues dicen, ah, pues mira, la IP de fulanito, de menganito, pues sí están bajando la película, la de sutanito y la de Eloy, y no lo están haciendo. Entonces pues vamos a denunciar a fulanito y a menganito. Entonces, pues ya con ese tipo de información, imagínense, pues las empresas están pagándoles a esas empresas que ponen los usuarios en BitTorrent, pues a rastrear el trabajo de las labores de piratería o de descargas de otros usuarios. Obviamente, pues bueno, algunos usuarios de BitTorrent pues no son nada bobos y pues utilizan listas de bloqueos para evitar que los clientes se comuniquen con IPs que son sospechosas de ser monitores. Y lo curioso del asunto es de que, pues bueno, los monitores también no son bobos, realmente. Pues digo, imagínense, si luego la gente de BitTorrent se da cuenta quiénes están ahí de metiches, viendo a ver quién está pirateando, pues obvio que van a buscar esas IPs y las van a bloquear. Entonces, algunas IPs ya son inactivas, pero activan otras. Digo, ustedes saben que pues la cantidad de IPs que pueda haber dentro de BitTorrent puede ser enorme, ¿no? Eso significa que las listas de bloqueo que los usuarios activan para evitar precisamente que los estén monitoreando, pues no están siendo efectivos. Entonces, los usuarios, pues, aunque tengan, no sé, el programa más eficaz para protegerse de ese monitoreo que hacen en BitTorrent, pues no están al 100%. Y pues bueno, esta investigación, pues yo creo que la van a compartir con los usuarios de BitTorrent para que puedan buscar maneras de bloquear mejor a esos monitores. Pero obviamente obviamente las compañías detrás de estos monitores, ya al saber esto, pues lo más seguro es que van a crear sistemas más eficaces pues para contraatacar las posibles reacciones después de que se dé esta investigación. Entonces, pues imagínense, esta actividad de andar rastreando las descargas y las subidas en BitTorrent, pues no es algo tan anónimo ni tan difícil de hacer. O sea, realmente yo creo que quienes tienen buenos conocimientos de computación y de manejo de redes, yo creo que pueden ponerse a cazar piratas a través de BitTorrent. No sé qué opinan los demás. Yo creo que la capacidad de encontrar a la gente en internet, pues cuando está haciendo cosas ilegales, siempre ha estado ahí y siempre va a estar ahí. Yo creo que más bien tienen que ver con las leyes de cada país y la educación o la formación de cada persona que se está haciendo, ¿no? Porque a fin de cuentas yo creo que de las cosas que es el principal problema de la piratería, pues precisamente el hecho de que la gente quiere hacerlo, ¿no? Entonces, si hay mucha gente que, que digamos, utiliza los torrents o algo por el estilo, y piensan que es 100% seguro, comilla, para que no te descubran, pues en realidad creo que pues, todo lo que se hace en internet y básicamente en cualquier cosa digital deja una huella o deja un rastro y puede seguirse. Entonces, pues yo creo que ahí más bien la llamada de atención no sería de que sepan que los están rastreando, sino más bien la llamada de atención sería que pues busquen que puedan adquirir las cosas pues a la buena, cuando valen la pena. Y si no valen la pena, pues mejor ya ni le den la oportunidad, ¿no? Digo, pues creo. Tú, buen encarados ahí, ¿qué quieres decirnos, hombre? Estás muy calladito. Que no soy pirata, como dice Trapson. Pero bueno. No, ¿cómo crees? Nomás das un ejemplo. vas, Icaros. Pues nada, ahora sí que, como ahí mencionabas, pues, de repente cualquier cosa que sucede dentro de internet deja una huella, ¿no? Entonces, pues, cualquier gente que utilice estos métodos, pues debe estar consciente, ¿no? De que siempre va a haber la manera de que los atrapen o de que, digamos, se dé a conocer públicamente este tipo de cosas, ¿no? Entonces, más que nada, igual no, digamos, no inducirlos a que hagan uso de estas prácticas, ¿no? Porque más que nada, sobre todo en el área de videojuegos, que es lo que más conozco, o bueno, lo que más me aboco, pues actualmente hay muchas oportunidades, ¿no? Entonces, hay muchas formas de disfrutar de videojuegos sin tener que caer necesariamente en ese vicio. También en la cuestión de las películas, pues ahí están opciones como Netflix, ¿no? Que igual no es tan cara y también te permite, pues mensualmente, tener a tu mano un gran catálogo, que yo creo que ni tú te lo podrías acabar, ¿no? Aunque fuera como que tu labor, digamos, chutarte todas las películas que hay en Netflix, ¿no? Pero pues ahí están opciones, ahora sí que, digamos, para todo hay opciones y lo importante es no caer en ese lado, ¿no? Por así decirlo. ¿Alguien más quiere comentar algo de esto? Sí, brother, yo quería por ahí comentar algo también rápido. Sí, es muy fácil dar con toda la gente que baja cosas cosas de manera ilegal por internet, vamos a dejarlo así. Digo, ya la piratería es un término muy grande que siempre ha sido muy ambiguo, pero sí es muy fácil que se den cuenta. Tan solo no recordemos esto que ha estado pasando en las últimas semanas, por ejemplo, con Marvel México, que por ahí no sé si alguien por aquí se enteró, hubo unas filtraciones en un cómic del Hombre Araña, en el número 35-36, no recuerdo qué franquicia es, cuál es la línea del Hombre Araña que publicó esto. En la contraportada venía un preview con una traducción, y justamente de los créditos de los creadores del cómic venía un crédito así como en siglas, que realmente era el username de un tipo que lo subía a una comunidad latina de cómics. Él traducía los cómics americanos, lo subía, y justamente en Marvel México osaron imprimir esa página, viejo, con ese pequeño arreglo, y no se dieron cuenta que no lo editaron, y pues todo el mundo de Marvel, de sus editores, porque piensa que se roban precisamente las traducciones de lo que hace la comunidad, ¿no? Para la comunidad. Y bueno, ponle que hasta ahí hubiera quedado bien, no hubiera habido bronca. Yo creo que el tipo que puso ahí su nick con la misma fuente y con los mismos tonos para que nadie se diera cuenta de que está ahí metiendo el mano, pudo haberse quedado callado y pudo simplemente haber enmarcado esa página, ese cómic, guardarlo como algo muy preciado. Pero no, los cabrones empezaron a mofarse de la falta de ética profesional de la editorial Televisa. Y tómala, pues Televisa tomó cartas en el asunto. Y pues imagínense, han estado cerrando muchísimos blogs en los que se compartían este tipo de publicaciones ya traducidas para la banda totalmente. Los tiraron, y los que han vuelto pues están así amenazados. Entonces, sí es posible, es una realidad. Y incluso las grandes empresas saben que los piratean. La bronca es cuando ya osamos una de dos lucrar, ponerlos en evidencia, ¿no? Como en este caso. Ellos saben perfectamente qué gente piratea ha tenido. Y pues bueno, no lo duden que si ustedes traducen algo y lo hacen bastante bien, pueda llegar alguna editorial a echar mano de su trabajo. Pero al final de cuentas, vale que vayan a reclamar por algo que hacen de manera ilegal, algo que hacen de manera, vamos a decir así, altruista, porque mucha gente sube estas cosas y sin fines de lucro, realmente lo hacen para compartir, que es precisamente uno de los temas, uno de los conceptos tan, tan alejado de la realidad del concepto de piratería. O sea, una cosa es que compartas algo sin lucro y otra cosa, como si prestaras un disco, y otra cosa es que vendas las copias piratas, ¿no? Eso sí es algo muy cañón, pero sí, de que hay posibilidades de rastrear, las hay, y en cualquier lado del mundo lo pueden hacer. Pues ya ven, tranquilos con lo que hagan en internet, porque un ojo los vigila. No, no es cierto. Y bueno, pues por último, para cerrar con la parte de tecnología, nada más les voy a decir que el iPhone 5 ya tiene fecha de salida. Yo sé que todos lo están esperando porque todos van a comprar uno. No, la verdad es que mi nota es más troll que nada, pero bueno. La fecha de salida es el 12 de septiembre, iPhone 5 llega el 12 de septiembre, y se habla que en el mismo día o en ese mes se presente la iPad mini, o sea, un iPod. Bueno, en fin, el punto es que eso ya va a estar. También para México va a llegar hasta el 5 de octubre, así que tampoco se emocionen, pero pues para los amigos gringuitos ya va a estar el 12 de septiembre, así que pues ahí está. Oye, di elote, y ya le vas a apartar una pieza de esas a ya sabes quién. No, ya seguramente ya la voy a evangelizar al iPad, al Android, perdón. Creo que ya le toca que sea Android. Luego así la aplican, todo quieren, quieren lo más reciente, y tú así de, híjole, pues dame chance, mi amor. Uy, ya, ya. No, pues lo cierto es de que si no, pues ahí está el Abraham que que Abraham es el millonario, sí, ¿verdad? Le voy a pedir patrocinio. Nos traza. No, pero creo que ya se decidió por un teléfono Android, entonces ya veremos qué le toca. Pero bueno, dejándome fuera lo personal, vamos a pasar ahora sí al bloque del público, no sin antes ponerles algo que ustedes mismos nos pusieron en el buzón de voz. Así que atentos. Y por cierto, los invito a dos cosas. Uno, que hoy tenemos para regalar un pase doble para la premiere de la película Red Light, que es mañana en Cinemex Cuicuilco a las 5:30 de la tarde. Así que lo vamos a regalar en el bloque del público. O sea, cuando en el intermedio entre Ranma y medio y Los Años Maravillosos, ahí vamos a regalar este boletito, un pase doble. Digo, ahí den un RT, avísenle a algún amigo que sí sea del DF o área metropolitana y que tenga ganas de ir a darse una vuelta al cine mañana, como por ahí de las 5, pues ahí está la oportunidad de que se ganen este boleto. Es gratis y es doble, así que atentos a eso. Y la segunda es que nos dejen pues sus sugerencias, sus comentarios, sus recuerdos, lo que han vivido con Ranma, lo que han vivido con Años Maravillosos, pues en el correo de voz que tenemos allá arribita, el buzón de voz. Por favor, dejen sus comentarios para que al terminar el Reset Lonche pues puedan escucharse ustedes mismos o lo escuchen en el descargado. Así que ahí cuéntenos sus anécdotas, cuéntenos lo que les haya parecido o lo que quieran escuchar dentro de los próximos Reset. No solo el lonche, todos los demás. Así que pues ahí les dejamos esto. Hey Reset, ¿cómo están? Pues nomás para felicitarlos que están haciendo un magnífico trabajo. Yo los estoy escuchando desde hace poco por medio de los tres gordos bastardos y lo que viene siendo Club Nintendo. Pues gracias por las noches que me han hecho pasar, desvelos, trabajo de mesero y me tengo que levantar a las 6 de la mañana. Un saludo a todos y todos por culpa de Lloyd. Y muchas gracias por cada experiencia que han dado. Mira que el tiempo va de prisa, tal vez te puedas arrepentir, todo se acaba y por todo velar, una extraña manera de amar, porque no tenemos para amor, un te quiero y ya, con un beso y ya, y así todo podría ser mejor. Sean... Sean bienvenidos a la sección de lo que el público pide. En esta parte random ustedes eligieron Ranma. Es una saga icónica que hemos pues visto durante pues muchas infancias de muchos, muchas adolescencias de otros y pues ya en la juventud de otros, ¿no? Depende de en qué época lo hayan hayan vivido. Pues yo creo que pueden hablar de diferentes cosas de Ranma, pero bueno, pues vamos a decirles un poquito cómo es la historia. Ranma es un anime basado en un manga, el cual pues es básicamente humor y bueno, pues el creador es Rumiko Takahashi y pues trata sobre un tipo que se llama Ranma Sao Tome, quien pues sufre una, digamos, de una maldición al caer en un pozo. Pues estaba teniendo un entrenamiento con su papá en unos pozos que... ¿Cómo se llamaban, Angel? Tú que le manejas más. Ah, eran los pozos malditos de Yusenkyo en China, bro. Ah, Yusenkyo, sí, es cierto. Ajá, los pozos malditos de Yusenkyo están parados sobre unos bambús y al caerse dentro de cada uno de estos pozos, pues digamos que ocurre un diferente efecto o diferente maldición dependiendo del animal que se haya ahogado en el pozo específico, en este caso en la parte de Ranma. ¿Mané? Animal o cosa, sí, cierto. Animal, cosa, no, o sea, incluso estaba uno que era la combinación de cuatro animales diferentes, es esto, pobre el que se cayó ahí. Ah, así es. Entonces, bueno, pues Ranma tiene el infortunio o el fortunio y de convertirse en chica, o sea, sigue siendo Ranma, pero se convierte en chica. Su papá, pues, es otro de los que estaba entrenando ahí, también se cae y él resulta que cayó en un pozo donde estaba un panda, ¿no? Entonces, cada uno de estos personajes, vamos a ir encontrando más personajes que se han caído también en estos pozos. Y bueno, pues, gran parte de este argumento se supone que lo que busca Ranma en algún momento es, pues, encontrar la cura, porque con el agua caliente... vuelve a la normalidad, pero cuando cae en agua fría, pues resulta que le toca esto de ser mujer. O sea, por ejemplo, si va caminando por la calle y empieza a llover, se hace mujer. Si va caminando y le pica con un charco, pues, se hace mujer. Entonces, digamos que por una parte le tocó el menos grande de los males. Digo, por ejemplo, tenemos a Ryoga, que es otro de los personajes, que Ryoga Hibiki. Que pues él cuando se moja se convierte en un puerquito negro, ¿no? Bueno, está muy chistoso. Y bueno, pues no sé. Yo creo que para ahondar en esto, yo creo que vamos a pedirle la batuta al señor Angel, que es aquí el máster. Señor Angel, por favor, entre. No, pues bueno, ¿qué te puedo decir, brother? Fue una gran serie cuando llegó aquí. Yo creo que incluso hubo mucha gente que la recibió con un tanto de recelo porque tuvo una campaña medio gachita. En los medios impresos, porque ahora sí que nos la vendían como Ranma, el único hombre que puede salir del baño de mujeres. Y te quedabas, ¿qué pedo, no? Con esto, o sea, ¿de qué va la serie? Y realmente ya cuando la comienzas a ver, es un cóctel de comedia involuntaria. Bueno, no, de comedia así random, muy, muy cañón. Evidentemente es comedia japonesa. Están muy chidas las historias. Cada capítulo era autoconcluyente. Aquí nos llegó, creo que en su totalidad, con mucha censura, porque han de saber que la obra original no tiene cosas eróticas o sexuales muy explícitas. Sí hay desnudos, pero son desnudos como, vamos a decirlo, justificados por las situaciones en las que se dan. Pero aquí sí nos la mutilaron mucho por ese lado. Y pues sí, como decía aquí el buen Elotote, pues está basado en un manga que duró 9 años, muchachos, en ser publicado desde el 1987, hasta el 96. Aquí en México nos llegó una muy, muy pequeña parte. Yo creo que fácil nos habían llegado como unos 5 o 6 tankobons, o sea, pero nos llegaron en formato de cómic normalito, como si fuera un cómic americano. Entonces realmente eran muy poquitas páginas, eran muy poquitos episodios los que nos llegaba. Yo por ahí tenía, sí llegaba como 7 tankobons, yo tenía como hasta el número 70 del manga que publicaba Editorial Toucan en aquellos los mediados de los 90s. Y la verdad sí es muy entrañable todo el relajo que se hace, todos los personajes, aunque sí son muchas locuras entre ellos, es una locura cada personaje, sí llegas a tener como tus favoritos, ¿no? Pues como dice el buen elote, pues aquí Ranma era el bueno, era el fregón, era el muchacho chicho, y prácticamente pues era como la última caguama del estadio, o sea, todo tenía un harem de chicas detrás de él, y cada una de ellas tenía una manía, tenía incluso también una maldición que compartía con Ranma, y pues todos le encontraban algo, ¿no? Al pobre tipo, que al final de cuentas también resultaba ser un gran máster de las artes marciales, con quien pues valdría mucho la pena pues sentar cabeza, ¿no? Esa era como mucho la idea. Lo que era muy, muy desmadroso eran los enredos que establecía su padre, que lo anduvo prometiendo a varias mujeres, a varias familias, nada más para salirse con la suya, para sacar algún provecho de su hijo, y al final de cuentas, pues ya cuando crece Ranma, pues llegan todas a que les compran la promesa, bro. Y la verdad está muy chida, yo creo que a pesar de toda la edición con la que nos llegó aquí, fue realmente bastante disfrutable. Yo creo que todavía por ahí tengo mi álbum de estampitas de Ranma, me faltaron como dos o tres, el clásico, que te faltan dos o tres para comprar el mendigo álbum, y pues la sigo recordando con mucho cariño. No sé si alguien aquí tenga una anécdota de Ranma al respecto. Yo. Vas, brother. Bueno, pues yo creo que Ranma y medio fue de mis series favoritas de los 90, realmente. Así que cuando un amigo me mostró los primeros sus ovas, porque pues como ustedes han de saber, pues esta serie pues ya era conocida, pues ya antes de que se volviera así como que mainstream, se puede decir. Un amigo de pronto me compartió pues varios de los ovas que él tenía, y pues eran historias bastante interesantes, que de pronto yo siempre me quedaba con la cara de, bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se transforma Ranma? Y es que uno tenía la mentalidad de que, no sé, de Gigi o de Sailor Moon, donde las transformaciones sean dramáticamente espectaculares, ¿no? Acá no, simplemente daba simplemente el salpicón de agua y ya veías a Ranma mujer, ¿no? Que pues era quizá lo único que la diferenciaba en el anime, más no en el manga, era el cabello, ¿no? Porque Ranma mujer pues se volvía pelirroja, y pues obvio, con los atributos femeninos se volvió una sensual chica pelirroja, y en el manga pues Ranma pues mantenía su cabello oscuro, pero pues seguía siendo una chica sensual, ¿no? En todo caso, pues había una diversidad de personajes, como comentaba Angel, que de pronto uno se quedaba wow, ¿no? Simplemente la familia de Akane Tendo, la primera chica, se puede decir que la prometida principal, porque es hija de un maestro de artes marciales del que es muy amigo Genma Saotome, y que es el primero que le promete a su hijo, y el otro dice, no, felizmente, pues yo te doy a mi hija más chica, y pues obviamente cuando se entera Akane que está comprometida con un tipo raro que se transforma en mujer cada vez que lo salpican, pues se queda, no manches, o sea, y por si fuera poco, Akane es un experto en artes marciales, o sea, que hace todavía más divertido el cuadro de ver que es una chica energética, bastante fuerte, enojona, y que es capaz de hacer volar a Ranma de una patada literalmente, ¿no? En todo caso, pues eso era la punta del iceberg, porque ahí estaban Nabiki y ¿cómo se llamaba la otra hermana? Bueno, Nabiki era una hermana bien extorsionadora que por cualquier cosa tomaba fotos comprometedoras de sus hermanas y de Ranma para andar pues vendiéndolas a cambio de dinero. Y estaba la hermana mayor que pues bueno, hacía el papel como materno de la familia, ay, se me olvida su nombre. Que era más pues sí, más normal, se puede decir, aunque le causaba trastornos a un doctor que era experto en artes marciales curativas, uno que era como un ¿cómo se llama estos que acomodan los huesos? Pero que siempre que un quiropráctico, brother. Un quiropráctico. Pero que siempre que atendía a Ranma ocurría la mala suerte de que se atravesaba la hermana mayor de Akane y el tipo pues se ponía como bobo y le terminaba torciendo todo a Ranma, ¿no? Era como un gag. Curiosamente ese personaje no desapareció en los primeros episodios, pero lo recuerdo muy bien porque te daba mucha risa lo que hacían, ¿no? Que así literalmente se le empañaban los lentes, empezaba a salirle baba por la boca y pues empezaba a mover a Ranma a su gusto y antojo, y ya cuando menos se daba cuenta Ranma ya estaba completamente hecho bolas, ¿no? Era algo interesante, sí. Esta, ¿cómo se llama? Kasumi. Yo no la veo muy normal porque, como dice un buen amigo, que siempre está en un estado de como drogada, porque están destruyendo su casa, están pues teniendo batallas en su comedor, en su casa. Y ella así de, voy a hacer la comida, o les voy a traer un poco de té, se están explotando ahí, están rompiendo todo, y ella está bien tranquila. Aunque fíjate que hay un OVA muy bueno de Kasumi, donde es poseída por un espíritu maligno que hace que los personajes se vuelvan malos, ¿no? Primero creo que posea a Ryoga, no, perdón, sí, a Ryoga, y luego después pasó a le echan agua, y pues Pichan, pues de pronto se vuelve malo y quiere golpear a Ranma hasta para matarlo y cosas así, y en medio de la pelea Ranma se vuelve malo y de pronto se vuelve a Akane y así hasta que de pronto le cae el espíritu Kasumi. Kasumi, pues en realidad, pues no es muy, ¿cómo se llama? Pues no es muy combativa, entonces su maldad se manifiesta de maneras muy diferentes, ¿no? Se deja crecer las uñas para darle pasajes a sus hermanas y a sus hermanas y a los Saotone, pero obviamente pues, si está haciendo masajes con las uñas, pues está raspándolos así, ¿no? Que incluso quiere planchar a Gemma en su forma de panda, porque por cierto, falta comentar que el padre de Ranma también cae en un pozo y se vuelve un panda, ¿no? O sea, y yo creo que el personaje que se llevaba muchos capítulos de la serie, pero por las risas que causaba, era el maestro de Gemma, ay, ¿cómo se llama? Japosai. Era un pervertido que le encantaba robar la ropa interior de las vecinas, ¿no? Y era, pues era de que los papás de Ranma y Akane no querían saber nada de él y de la nada aparecía y se volvía un tremendo, un peligro para toda la comunidad femenina de la colonia, porque pues toda ropa interior que estuviera suelta se la robaba este hombre y se iba literalmente hasta con costales el enanito, el viejito que ya no medía, yo creo que ya no medía ni un metro, pero agarraba un costal de proporciones titánicas llenas de paletas de brasieres y de todo lo que pudiera encontrar en el camino, principalmente pantaletas, ¿no? Que como ustedes saben, pues allá hay en Japón una tendencia a robar ropa interior usada, pero bueno, eso ya es cosa de ellos, ¿no? Lo que me gusta es el primer capítulo cuando aparece, que sí. Está, se ve cómo queda encerrado o cómo lo encierran sus alumnos. Sí. Y al inicio se ve cómo está una roca sellada, cual Ayashiki, ¿cómo se llaman los fantasmas estos? Sí. Él me sabrá corregir ahí. Cae un trueno y se libera la roca, ¿no? Ya sale su aura. Sí. Y lo curioso es que siempre que tienen la oportunidad, me encanta cómo lo patean en el suelo. Siempre cuando lo amarran y siempre, ¡ay, soy un pobre viejito, no sé, no me haga nada! Siempre Genma y Sobun siempre, vamos a aprovechar, y lo empiezan a aplastar así en el suelo. Sí. Sí. ¿Qué otro personaje también está? Ah, también Shampoo. Yo creo que Shampoo, cuando salió, de pronto todo el mundo se quedó, esto está mejor que Akane, y definitivamente pues Shampoo era más guapa, más sensualona, y aparte era más extraña y más bobilla, ¿no? Pero también sabía pelear como ninguna, ¿no? Aparte que se transformaba en lo último que Ranma quería ver, ¿no? Que era un gato. Que era algo que tenía como más la mente abierta, por eso a todos les gustaba, era más abierta. Sí, y aparte pues yo creo que fue el que le dedicaron más ¿cómo se llama? Más dibujitos, más arte de fanservice, porque la neta es que Shampoo sí la fue enseñando de una manera muy sensual. Sí, está chida, es mi favorita, de hecho, de todas las locas que andan detrás de él, creo que es la más chida. Y curiosamente viene inspirada de otro personaje de otro personaje, si no me equivoco, de Urusei Yatsura, que es de otra serie que había hecho Rumiko Takahashi antes de Ranma. Si se fijan, el cabello, el diseño gato. Ella recicla mucho sus diseños. Sí. Sí, no, así como Ranma, como ¿cómo se llama? Inuyasha, pues tiene un airecillo a Ranma, ¿no? Uh-huh. Toda la actitud. Sí, pero de hecho los personajes de Inuyasha son bastante parecidos. Sí. Obviamente un poquito más estilizados porque es más moderna, pero, uh-huh. Pero sí dan el topón que son los mismos. Yo creo que otra de las cosas que siento que impactó mucho en Ranma en Japón, sobre todo, fue el doblaje. El trabajo de actuación, por ejemplo, ahí destacaba mucho, pues la verdad es que todas las actrices de doblaje, pues sí, fueron tan populares que hasta grabaron álbumes, formando un cuarteto virtual. Entre las personajes eran las voces de Nabiki, de Ranma Mujer, de Akane y de Shampoo, y las cuatro cantaban juntas, ¿no? Y eso era algo que de pronto todo el mundo lo tenía así absortos, ¿no? Algo que pues en México no se pudo dar la oportunidad pues porque no era, pues es muy difícil hacer doblaje de las canciones, ¿no? Sí, de hecho a mí me gusta mucho el doblaje de aquí de México. La que en particular me encanta la voz es de Ranma Mujer. Sí, no, ese trabajo fue muy bien trabajado. Yo creo que de las veces que de plano sí se empeñaron hasta en sacar buenos doblajes de las canciones, y eso de que a mí no me gusta que traduzcan mucho las canciones, pero la verdad es que el primer tema lo tradujeron bastante bien. No sé qué opinan los demás, ya me agarré la conversación. Así sí está muy buena, o sea, yo creo que, híjole, Ahorita de hecho hay muchas, es la madre de muchas series de ese tipo, de esas clásicas series. Arem, yo creo que incluso fue de las primeritas que hubo del clásico caso de que pues todas las chicas de la historia querían con el chico, pero la verdad sí tenía como muchas, muchos pros y muchos contras con los que jugaban bastante bien. Como ya mencionaba aquí Trapsan, pues Ranma le tenía un pavor espantoso a los gatos por un entrenamiento prohibido que intentó hacer su papá con él, que el güey nunca leyó las letras chiquitas en el manual de entrenamiento de que nunca se hiciera con seres humanos. No, era les provocaba una fobia. ¿Mandé? Era la siguiente página. Sí, era la siguiente página, nunca la leyó, y pues evidentemente eso le causó como un trauma muy, muy severo a Ranma. Y de repente también uno de esos episodios bastante vaciados es en el que, no recuerdo si le golpean en la cabeza o le hacen un ataque especial, y el güey se olvida que es hombre. Entonces, lo peor es que se enoja con él. Sí, lo peor es que regresa en sí como chica, y de verdad se cree que es una chica. Entonces es así como que muy, muy sacante de onda, porque ya Ranma creyéndose mujer, pues, la verdad, de hecho, la ves así como chica y dices, no, pues yo sí le llevo, no, yo sí le disparo sus ramens. Entonces, pues sí está muy bueno ese episodio, y pues de la misma manera, o sea, como les menciono, en ese momento, aquí en México era algo como muy ofensivo. Hasta la fecha seguimos siendo una sociedad muy machista y muy homofóbica. Entonces, de repente ver a Ranma de verdad actuando como una mujer, totalmente delicadito y toda la onda, sabiendo que es hombre, pues había personas que no entraban cuando estaba en modo hombre, ¿no? Sí, o sea, era muy chistoso porque pues los padres se confundían espantoso, y ya cuando veían ese episodio pues decían, no, es que este güey de tiro sí es joto, que está viendo mi hijo, ¿no? O sea, sí. Se ponían en un plan muy mal, pero realmente era un experimento argumental muy, muy cañón. Sí está muy vaciada las situaciones, como les digo, por desgracia pues sí llegó con algunas mutilaciones de censura, porque pues no podemos ver senos desnudos a horas de la tarde aquí en México. Pero si no fuera por eso, si pudieran checar el manga, sí darían cuenta de que las situaciones son muy muy muy muy picantes, no muy picaronas, más que perversonas. O sea, no llega ni siquiera Japosai robando calzones, se ve tan depravado, porque nunca ves realmente que se los quite una chica. O sea, él va a los cajones y de ahí los saca. O sea, hasta eso se va por los que están bien dobladitos. No es algo así perversísimo. Los cuida y los plancha. Sí, no es perversísimo y satanizado, ¿no? Como también en algún momento quisieron hacernos creer en los medios de comunicación mexicanos, porque alguna vez hubo un documental muy comentado, por ejemplo, en la última semana, el último fin de semana, en el programa Ensalado de Otakus, el golazo, ya saben, un abrazo a todos mis amigos de Ensalado de Otakus, de lo que fue Lolita de la Vega, que tenía su programa Hablemos Claro, y en una de esas dedicó una mesa redonda al anime, el entretenimiento satánico de moda, ¿no? Entonces, pues, híjole, sí, estábamos bien mochos, hasta la fecha seguimos siendo una sociedad muy mocha, y pues yo creo que si regresara de nuevo el auge del anime y volvieran a poner Ranma, todavía había gente que se quejaría, la neta. Bueno, aunque tú también sabes que en cierto modo la televisión, los medios empezaron a satanizar el anime por presiones, ya sabes, de que de pronto les empiezan a lanzar contratos de, mira, ponme esta caricatura y te pago más que si pones Ranma y medio, ¿no? Y entonces, pues sí, ahí van, y vamos a satanizar el anime para que volvamos a poner animaciones americanas, y bueno, tú sabes el negocio cómo es en este país, ¿no? Sí, no, de hecho yo estoy seguro que fue realmente un complot de la gente de Disney, de lo que es Buenavista Entertainment, porque precisamente Buenavista y Televisa pues son casi carne, uña y carne, ¿no? Y durante el apogeo del anime, pues lo que menos empezó a ver ya fueron las producciones de Disney. Y justamente sí, cuando empezó este boicot, regresaron las series, regresaron espacios como Disney Club aquí en México, y pues, comenzaron a traernos series dobladas al español. Muchas, muchas series. De hecho, también comenzó el repuff de las películas. Ya había un segmento dedicado, creo que todavía existe en TV Azteca, en las noches de los sábados y domingos, a poner puras películas de Disney. Entonces, yo creo que fue por ahí el asunto, porque pues la verdad sí es un conglomerado muy importante, y pues Disney siempre ha sido un clientazo, y desde siempre han tenido prácticas bien puercas. Entonces yo creo que vale, por ahí. De hecho, pues lo que hizo Disney, pues yo sí me puse a ver qué pasó, ¿no? O sea, sí es cierto, Disney y otras compañías americanas hicieron campañas ahí para pagarles a gente disque influyentes en la cuestión de religión y sociedad, como suele ocurrir. para advertir al público en general de que los animes eran pues malos, ¿no? Pues, digo, ahí estaba, ahí fue, ahí, el ejemplo más clásico fue Pokémon, ¿no? Que ustedes saben que pues se volvió muy popular no solamente por el anime, sino por los videojuegos. Y decían, no, que Pokémon es del diablo y Pikachu significa poseeré tu alma y no sé cuántas fregadas. Sí, yo creo que después en algún otro programa vamos a hablar más en calma de Pokémon. Sí, decían que significaba el nuevo dios, una cosa algo así relacionada con Jesucristo. Yo me acuerdo que decían eso. Incluso hubo quemas Pokémones en las iglesias de la colonia. Imagínense eso, pues de pronto pues a la gente más débil que pues no entendía las ondas japonesas y todo eso, pues dijeron, ¡el anime es del diablo! ¡El anime es del diablo! Y pues esa satanización pues llevó a las a llevar a organizaciones a manifestarse, a decir, Televisa, quita el anime, TV Azteca, quita el anime. Pues Televisa y TV Azteca dijeron, con gusto, y lo quitaron y pusieron, pues y ya firmaron un contrato. TV Azteca firmó un contrato, creo que por muchos años con Disney, y así casi pues le vendió su alma al diablo, ¿no? Sí. Pero no, la verdad, pues... ¿Mande, brother? Y las televisoras felices porque pues ya tuvieron espacios para poner sus programas que estaban, o sea, como reality shows, los programas de polémica, que pues actualmente están tan inundadas las televisoras actuales, ¿no? Y pues ustedes saben que lindo les informan a la gente. Sí, está muy mala la onda, pero bueno, regresando a Rami Medio, sí, sigue siendo una muy buena serie. Sí. De hecho, solo mande. Yo pienso que la gota que derramó el vaso fue un episodio donde Genma y y el papá de Akane se visten de mujeres, ¿no? Ah, sí, no, es que había de todo. O sea, realmente, Rumiko Takahashi siempre le ha gustado mucho jugar con la sexualidad de sus personajes. Sí, le vale mucho madre y pues... Y ahí está, ¿no? O sea, sí vimos así cosas así de repente medio comprometedoras. Igual había gente que pues estaba muy... Por ejemplo, lo que era Tatewaki Kuno estaba totalmente enamorado de la Ranma mujer. Uh-huh. Y a pesar de que estuvo así a punto de verlo... Pero se lo convirtieron en hombre ahí en sus brazos. Él no entendió que era la misma persona, ¿no? De hecho, en ese momento dice, ah, eres malo, porque... o algo así le dice. Sí, se puso así, loco, ¿de dónde dejaste mi cabello de fuego, cabrón? Y le dije, como idiota, güey, pues es la misma persona. Pero eso es lo interesante, ¿no? Lo divertido, al final de cuentas, ese juego de ¿cómo se dice? De ingenuidad que había entre los personajes. Sí, eso era. Adelante. De las cosas más emocionantes o de las que más dejan huella también, es mucho este paradigma que de alguna manera rayaba en la homosexualidad, comilla, porque bueno, no estoy muy seguro que eso esté en mi imaginación, pero recuerdo que hay como cosas que en las cuales Ranma sí tenía como ondas con este Ryoga, ¿no? O era mi imaginación. Yo recuerdo que sí había como cosas así. Pues... No, hay unos capítulos donde, por ejemplo, no me acuerdo qué quiere aprender este Ranma de Ryoga. Creo que es cuando aprende el rugido de león, una cosa así. Y quiere que le enseñe cómo hacer ese ataque porque ya lo venció. Y se viste, bueno, se convierte en chica y según él se disfraza, siempre según se disfraza y nadie lo reconoce. Y va así bien tierna, ¿no? Bien linda, como regularmente es Ranma cuando quiere sacar algo, aprovecha sus habilidades y se pone acá bien moe y le empieza a querer sacar la información. Pero pues yo creo que ha de ser eso. Sí. Que de ahí no pasa. Tiene episodios de acción. Recuerdo que incluso la serie al principio, pues conocemos a Ryoga Hibiki y es un cabrón de temerse, ¿sí? Porque sí tiene como su lado, como decimos, de comedia romántica y todo el desmadre, de enredos y todo, pero también cuando se arman los madrazos se pone chido. Y me acuerdo que en esos episodios sí se ponía bastante loco porque resulta que el paraguas que siempre trae Ryoga pesa toneladas y realmente lo trae, lo envaina como si fuera cualquier cosa porque se trata de un entrenamiento extremo que él tiene. Y pues también de igual manera tiene técnicas así muy manchadas. Lo malo, o bueno, lo bueno es que siempre Rumiko Takahashi contrasta a sus personajes con una idiotez. Y algo que tiene Ryoga, aparte de convertirse en cerdito cuando le cae agua fría, así se convierte en un vil chanchito el cabrón, se pierde el idiota con mucha facilidad. De hecho, es muy clásico esas escenas donde el cabrón reta a Ranma a cierta hora en cierto lugar y llega a la semana porque se pierde el imbécil. Entonces... Pero fuera de eso, sí, los personajes sí dan batalla como para unas escenas de acción. Pero al final de cuentas, en algún momento, en algún punto, cuando digas, nomás, ¿qué se les está poniendo esto? En algún momento vas a ir con una mamada y sí te saca una risa, ¿no? Porque no te espera realmente ese giro. Y de hecho, sí. cuando lo reta, cuando hacen el flashback de cuando eran más pequeños, que lo reta una batalla en el terreno baldío detrás de su casa, sí. Y dice, te estuve esperando durante 3 días y nunca llegaste. Y dice, lo que pasa es que cuando salí, me fui hacia la derecha y el terreno estaba hacia la izquierda y me perdí. Y se ve como va pasando por todas las prefecturas, llega a la playa. Sí. Y cuando llegué al cuarto día, tú ya no estabas, eres un ingrato. Sí, está cabrón. Todavía no, le reclama. Sí, era algo sumamente, pues así, extraño, ¿no? Y no sé, también yo recuerdo de que a veces también había cada cosa tan absurda. Yo me acuerdo de un personaje que creo que se llamaba Pantijos, que traducido al español, si no me equivoco, son medias de abuelita. Ándale. Que era un tipo con tan mala suerte, o sea, aparte de que era un tipo bien friki, que era un tipo con tan mala suerte que cuando fue a entrenar a los Mil Lagos, cayó en un lago en donde no solamente se había ahogado un animal, sino que se habían ahogado 4 animales y todos juntos al mismo tiempo, ¿no? Entonces cuando le caía agua fría se transformaba en un monstruo bastante extraño que tenía partes de caballo, partes de buey, partes de no sé qué otros, sí, dos que era, animales. Era un yeti montado en una vaca sosteniendo una serpiente y un ganso en la otra mano. Sí, así se murió. Bizarro. Lo que me encanta de los animales que dibuja Rumiko Takahashi son sus ojos. Tienen como ojos, sí, de pervertidos, así bien chistosos. El Pechan, oye, ese cerdito, de veras que cuánta suerte tenía, ¿eh? Ah, sí, porque se dormía con el cerdito. Hágame el fabrón, cabrón. Se dormía con el cerdito, el cabrón. Y era muy chistoso porque ya cuando llegaba la noche, llegaba la hora de dormir, pues el güey inmediatamente se mojaba, ¿no? Así como, pues ya estuvo, brother, ¿no? Ahora sí voy a lo mío. Estaba muy chido, ¿no? Y pues también siguieron saliendo chavas así hasta debajo de las piedras y todas ellas muy muy encantadoras en su respectiva manera de ser. Lo que, sí. hay un capítulo donde sale una chava que igual la comprometió Genma con Ranma, que cambia cuando es bebé, cambia Ranma por 2 pescados y un plato de arroz. Y que luego regresa y que es una competencia como de repartir fideos y cosas así. Sí, está muy vaciado, sí, no, que porque... Germa de joven lo cambiaba por cualquier chingadera. Sí, y luego no, lo robaba de nuevo, lo recuperaba. Las técnicas marciales de repente eran muy serias y de repente eran el puro desmadre, porque había patinaje sobre hielo de combate, había combate de comida, había también creo que también, gimnasia, ¿cómo se llama? Gimnasia rítmica. Gimnasia rítmica de combate. Ah, sí, ese capítulo está buenísimo. Hasta sí, hubo ping pong de combate y también estuvo Romeo y Julieta con artes marciales. Ese episodio estuvo muy larga. El ajedrez. Ándale también. Ah, el shogi, cuando se ponen botargas de piezas de shogi. Ay, no, está chingón. O sea, sí saca muchas jaladas, muchas locuras. Y si es que les digo, duró 10 años el manga publicándose, entonces... ¿De dónde sacaba tanta creatividad la señora Rumiko Takahashi? Se ve para la madre, pero así tuvo al público japonés durante todo ese tiempo. Y me quiero imaginar la edad de Rumiko Takahashi, porque antes de Ranma y medio había hecho Yorusei Yatsura, y también duró su rato, o sea, fue su serie de los 80, se puede decir. Ranma fue como que de los 90 casi hasta el final, y de ahí se aventó Inuyasha hasta mediados de la década pasada. No sé qué, ya creo que después de Inuyasha, ya dijo ya chole con esto, pero híjoles, trabajó muchísimo la señora, fácil 30 años. Sí, sí, bien clavada. De hecho, pues es bien conocido que los equipos creativos, en la que firma y la que se lleva el crédito es Rumiko Takahashi, pero ella misma contaba que tiene pues un séquito de ayudantes que cada, entre todos se reparten todo, alguien dibuja las viñetas, alguien dibuja los fondos, alguien termina los personajes, alguien les da sombras, pero así que la que pone el estilo, la que empezó prácticamente, pues es ella, ¿no? Y aunque ahorita ya realmente haga muy pocas cosas, por su propia mano, pues todo el crédito es de ella, porque al final de cuentas son creaciones que ella desarrolla. Ya al final tiene muchísima gente que le ayuda, como un estudio de producción normal, pero sí todas las ideas llegan a ser de ella. Incluso pues ella incluso nada más se limita a escribirlas también. Sí, claro. No, pues es la chama de una mangaka, ¿no? En todo caso, ¿no? O sea, ella hace el manga y ya después la desarrollan. La animación ya es otra historia, ¿no? Sí, no, ya, sí, ese es otro. Pero qué buena música tiene ahorita que lo mencionabas, porque es folk, es un folk chino, así muy, muy bien hecho. De hecho, la serie puede pecar de ser muy simplona en cuanto a arte, porque el manga, Rumiko Takahashi decía que entregaba 40 páginas de manga a la semana. Imagínense el trabajo que puede ser eso. Si yo para hacer 2 páginas de cómic tardo una semana o 15 días a veces, no me quiero imaginar la madriza que se llevaba la señora y su equipo de asistentes entregando 40 páginas. Pero pues sí, evidentemente El arte del manga era muy dinámico, era muy sencillito para que saliera en chinga. Y la serie, pues, como que le hace. Sí, tiene unas puliditas, se ven de repente un poquito mejor los personajes, además que están a todo color. Pero lo que es la música, sí es un contraste muy cañón, porque se pueden ver muy sencillos, pero la música es excelente, detallada, es muy conservadora, pero híjole, ¿cómo te hace disfrutar de esa musicalización? Yo recuerdo incluso que llegué a comprar mis cassettes piratas, banda, en aquellos tiempos donde no había quien te señalara de piratería o quien vetara tu IP. Yo tenía mis cassettes de los soundtracks, porque no, ni en sueños podría conseguir siquiera un CD de esos soundtracks, y la verdad los quería mucho, los guardaba mucho, los atesoraba muy muy cabrón. Sí, yo la verdad también sí batallé muchísimo para encontrar música de Ranma, sobre todo cuando todavía no había internet así en forma más mainstream. Y la verdad es que sí, los soundtracks de Ranma eran muy chidos, eran casi, yo creo que los aprecié muchísimo más que otros animes de época. Yo creo que el único anime que competía con Ranma por las canciones era Dragon Ball y Saint Seiya. Y Saint Seiya, pero fuera de eso, Ranma y medio tenía un soundtrack excelente. Sí, ¿no? Y lo que eran las entradas, evidentemente aquí nada más nos llegaron, creo que nada más fue una siempre, ¿verdad, Trapsan? Ya papá. Ajá, fue la única que tradujeron, pero Ranma, en sus dos etapas que tuvo bastantes openings y bastante. No, es que en Japón es muy normal que tengas un opening cada 15 episodios. De hecho, a mí, como que muchos no me gustaban. O sea, sí había uno que otro, que sí me latía bien, pero unos así como que no. Sí, el más clásico, pues el que más me gusta a mí, pues es el primero. Como que es con el que más te familiarizas, y más si la viste aquí en México con el doblaje original. Sí. Pues sí, eso es realmente lo que a mí me gustó del tema principal, pues sí, se volvió así como que muy de moda. Pero había otras canciones que estaban chidas, sobre todo algunos endings que había, pero pues ahora sí que no tuvimos la oportunidad de escucharlos, porque ustedes saben que traducir canciones sí es una lata, ¿no? Ay, qué pedo con el sonido. A ver, ¿alguien más? No los entiendo. ¿Qué? ¿Qué dices? No, síguele. No, de hecho, pues hay un... Es que hay un friego de capítulos de recordar que son muy buenos. A mí hay uno que me gusta mucho, que es donde esta... Ay, se me fue su nombre, de la mayor. Kasumi. Compra bolas de pulpo con mostaza verde, y las llega y las pone en la cocina, y de repente se escucha un grito y desaparecieron, ¿no? Entonces se arma un... Todo el capítulo es del desgorro de descubrir quién se comió las bolas de pulpo, ajá, los takoyakis, y me encanta porque el maestro Japosai inventa una historia bien bien loca de un niño que, según en la antigua Japón, robaba todo lo que tuviera mostaza verde y le embarraba la mostaza a los demás en la boca para echarles la culpa. Y después, ya cuando descubren que Genma también tiene mostaza verde en la boca, cuenta la misma historia, pero en vez de niño dice que es un monstruo que igual hace lo mismo. Está bien vaciado. No, yo el episodio que yo sí me quedé así como que te quedas tú, wow, ¿no? Por la cuestión de que, pues, el factor sorpresa es cuando Ranma se enfrenta a unos patinadores, unos expertos de artes marciales en patines de hielo, y que de pronto resulta que durante la batalla, pues uno que se sentía bien galán, pues le prende un besote a Ranma mujer en la boca, y pues el otro pues queda todo completamente en shock. Traumado, ¿no? O sea, literal, y delante de Akane, y el otro pues era literalmente su primer beso como Ranma mujer. Sí, me acuerdo. Y no, ese episodio, la verdad es que la batalla que se da es así, que hasta se encabrona el otro, no tanto por la forma en que llega Ranma a retarlo, sino porque está caminando sobre el hielo y literalmente rompiéndolo, ¿no? Eso sí, sí se me hizo que bueno. Te quedas tú, wow. También cuando Ranma... Ahí estaban mencionando, cuando dijimos de las peleas extrañas, nos faltó mencionar esta Aukio peleando con comida. Es que peleaba con un güey que vendía crepas, y se pelean así con que masa mezclada con cemento, ¿no? Y se aventaban así, o masa explosiva y un montón de cosas bien extrañas. Sí. ¿Qué otra cosa había que también estaba así chida de esas peleas? Yo me acuerdo de una que implicaba el uso de un letrero, de que se estaban peleando por el letrero del dojo. Y que para poder... por los tablones, que de acuerdo a las niñas, que eran un par de chavas que trataban a los herederos de Rad, obviamente a Radme y a Kane, a una pelea, y pues las dos peleaban muy coordinadas, pero yo lo que recuerdo es que la hermanita comía como si no existiera un mañana, ¿no? Hasta le ponían un cronómetro para que veas que tan rápido había comido. También están las batallas de caligrafía igual. Sí. Que Rama tiene una letra del nabo y que trata de ganarle a este cuate, pero no. Y que le escribe y nada más se ríe. Es como wow. Ensayos que lleva. Era así como que, yo creo que eso es lo que hizo que se alargara tanto a Rama, ¿no? Tener batallas que eran tan absurdas como entretenidas, ¿no? Y la gente feliz. Yo me acuerdo que había un episodio donde Akane tomó una sustancia para hacerse tan fuerte como Ranma, y pues si eso tiene una pelea con Champu, pues por Ranma, usando raquetas de ping pong, que era un ping pong de combate. Pero y a la mera hora que pues se entera Ranma de que la sustancia que tomó Akane tenía efectos secundarios y le salen bigotes. Sí, está muy bueno. Sí, que este Ranma busca por cualquier forma quitarle la fuerza, no nada más para quitarse el. Porque ves que le gana en fuercitas, creo. Está bien ardidote de que le ganó. Sí. Bueno, no sé qué otra cosa más podemos platicar. Es que hay muchísimas cosas de Rama, muchos detalles que sí se ponen bastante. Que yo creo que, no sé, Eloyte, te quedaste bien callado. No, pues yo estoy escuchándolos y me quedo con la cátedra. Ahí en el chat, yo creo que también hay que darle un poquito de voz a lo que dicen. Nada más que cuando jalo se me regresa, dice alguien que se llama Cochambre y que al final Rama encuentra la cura o no. A ver, eso es algo que yo no recuerdo, la verdad. Creo que no, ¿verdad? Angel no encuentra la cura, ¿verdad? Creo que se cayó hace rato. ¿Se cayó Angel? Ah, bueno, según yo recuerdo. Según yo, ajá, a ver, sí. dime, Trapsan. Según yo, en el manga Rama sí encuentra la cura, pero no estoy muy seguro de eso. Okay. Bueno, pero en el anime seguro no. Ajá, en el anime no. Seguro que no, exacto. De hecho no llegaron a esa parte porque imagínate 9 años de manga y creo que el anime duró creo que 3 o 4 años y en México nomás vimos un par de temporadas. Pues yo creo que de otra de las cosas que tenía interesante Ranma, a ver, es que se me jala el chat cuando trato de leer lo que dicen. Dice que también había un hombre de las nieves montado en un toro con una anguila y una grulla en las manos. Yo no recuerdo ese. Sí, era es el capítulo que mencionamos hace rato donde sale Pantimedias Taro. Ah, ya, sí. También hay uno donde viajan como al pasado, ¿no? Sí, con el espejo de la abuela. Cuando viajan, ven las vidas pasadas de Japosai y de la abuela de Shampoo. Sí, que estaban enamorados, ¿no? Que era un galán acá, bien loco. Honorable y todo el desgorro, y regresan y es igual el mismo monito, el mismo diseño, pero con pelo, ¿no? Y sin, creo que sin bigote. Igual era un desgraciado. Sí. ¿Cómo se llamaba la abuela de Shampoo? Ay, no me acuerdo. El despapá de Karma, la abuela de Shampoo, cuando le aplica un golpe, pues es la rama que lo hace sensible al calor, al agua, ¿sí? Caliente. Entonces es el punto del gato, ¿no? Cuando le presiona el punto del gato. Sí. Y que no puede estar expuesto a agua caliente porque se quema, literalmente. Uh-huh. Fíjate que sí hay capítulos que a mí sí me dan un poquito de flojera. O sea, a pesar de que es muy buena y todo, hay capítulos que no me gustan tanto, que son los de la casa del té, donde sale un tipo montado en un caballo que tiene su abuelita y que es como, que andan como sentadas, que se mueven así como arrastrándose. También extraños. Esos capítulos no me gustan tanto. Se me hacen como medio aburridos, un poquito aburridones. Pues sí, ese episodio sí fue como que muy intrascendente. Es que pero sí. Son varios. De hecho, son incluso después como que ves que, por ejemplo, cuando salen estos güeyes que comen bien raro, que tienen una boquísima, que son como 3 o 4 capítulos. Igual en esta de la casa del té, igual son como 3 capítulos y después lo vuelven a retomar, pero ya nada más creo que en 2. Muy bien. También hay, yo recuerdo en de las cosas que había una que había un tipo que era como su parte mala, ¿no? De Ranma. Sí, es cuando le vende, un vendedor le vende un incienso que lo pone de la sombra, ¿no? Y resulta que este clon, creado por los efectos secundarios del incienso, realiza todo lo que Ranma quisiera hacer, pero pues se evita, ¿no? Es que se en la noche se baja y se come todo lo de ahí, lo que está en el refrigerador. Incluso se pone a espiar a Khan en el baño, que se supone que son las cosas que Ranma no se atreve a hacer. Entonces pues ya se pone a pelear con él, pero pues, obviamente como es una copia, no lo puede derrotar. Y ya hasta el final lo de esta Nabiki, ya ven que siempre es la más viva de todas, le grita que sigue haciendo esas cosas, que Akane ya no lo va a querer. Y ya a pobrecito le rompe su corazón a la sombra y ya desaparece. No sé, por ejemplo, yo recuerdo una escena donde de pronto cuando llega Shampoo por primera vez en el primer episodio, que traen una carta que está escrita en chino, ¿no? Y de pronto, pues todo el mundo intenta leer, pero pues nadie sabe chino, ¿no? Entonces Nabiki llega y dice, esta carta dice que Shampoo viene a reclamar como su esposo después de que le ganó en una batalla, tal, pera. Y de pronto, pues dice, oye, ¿desde cuándo aprendiste chino? No, es que vi una traducción en japonés atrás de la carta. Entonces eso era bastante hilarante de ella, ¿no? Era inesperado. También mencionar al director, ahí dice Crash Dan que nos pelamos. Ahí está el director de la escuela, que supuestamente es el papá de Kuno Tatewaki, que estaba igual bien loco, que llega y pone sus... Los hombres van a ir rapados, y las mujeres creo que con un peinado así bien cortito, ¿no? Lo tratan bien mal al pobre director. ¿Sabes? Una escena que vi en los OVAs que me llamaba mucho la atención, que había un evento como navideño, y que pues invitaban a todos a jugar cartas, ¿no? Y de pronto en medio de las cartas empezaban a formar las parejas, de que ponían Ranma, quienes pretendían a Ranma, y le ponían un montón de flechas, ¿no? Y por ejemplo, Ryoga, ¿a quién pretende, no? A Kane, ¿quién lo pretende? Signos de interrogación, o sea, nadie lo pelaba. O Kuno Tatewaki, ¿a quién quiere? Y de pronto pone, pues a todas las chavas, ¿quién lo quiere? Nadie. Eso es algo que de pronto me da una risa, esos detallitos que de pronto tú decías, wow. Oye, por cierto, el papá de Kuno Tatewaki, pues era el director Kuno, así nomás le decían. Y yo me acuerdo que, y ahorita que ando viendo la imagen, sí me acuerdo que este cuate era bien botana, porque incluso traía en el cabello una plantita y se vestía de la forma más estrafalaria que uno pudiera imaginarse, ¿no? Así como hawaiano. Ajá. Igual morenazo, ¿no? Con sus gafas. Sí. Así, hasta, pues sí, hasta soleado el tipo, ¿no? Pero era extraño, la verdad, este personaje. Sí, que incluso tenía una risa así como estilo pájaro loco. Sí. Lo curioso de todo es que antes de que se fuera a Hawái, pues se vestía más como kabuki el tipo, ¿no? Tenía hasta su abanico con el logo de Japón, ¿no? Ajá. Yo creo que ya tenemos como que mucho antesala de lo que es Ranma. Y yo creo que ya vamos a darle una cierre a Ranma. Nada más les voy a preguntar a la gente que está en el chat y ustedes también, ¿quién es su personaje favorito de Ranma y por qué, no? Entonces ahí, pues, ¿quién quiere empezar? Pues no sé, a ver, entrale Sasha. Mi personaje favorito, te voy a dar dos, porque uno es la de las chicas, la que más me gusta es Tsukio, es el de todas, es la que me gusta más el diseño y la personalidad. Y de los que se me hacen más baseados es Kuno Tatewaki. Bueno, de los míos, de Ranma, pues la verdad es que mi chica favorita, se puede decir, con la que yo decía, wow, es que esta morra sí vale la pena, era Shampoo. La verdad es que a mí me da una risa, me da risa su personaje tan naive, tan simpática, tan ingenua, y que pues encima de todo se transformaba en lo que más temía Ranma. Y en la cuestión de quién era el personaje más vaciado, pues híjoles, yo la verdad siempre me quedo con Japosai, ¿no? Porque la verdad es que cada episodio donde Japosai era la causa o motivo de las broncas, eran los episodios más divertidos que habían. Oye, sí es cierto, Tache, para mí hiciste a Filo Opti, que Ranma, que es la que sí está bien buenota, y sí es cierto. También la pongo ahí en mi lista, a Ranma chica. Yo creo que mi personaje favorito es el papá de Ranma. se llama ¿cómo? Tenma. Genma Saotome. Yo creo que en sus frases que decía en su dibujo de panda, bueno, cuando era panda, como que sacaba más su parte sarcástica y como que era más desinhibido, y eso me daba mucha risa. Sí, esa es la onda. Me encantaba su musiquita cuando sale, cuando se convirtió en panda de tun, tun, tun, tun. Tun, tun, tun, tun. Y bueno, a ver los del chat, a ver quién pusieron que era su, su personaje. Sorcerer Z dice que Ukyo es la neta, es la más bonita y agradable. Pues, Jesús dice que Ryoga porque duerme con Akane. Ah, porque cuando es puerquito, ¿no? Se sí. Queda con ella. Que Ukyo fue la única que no intentó embrujar a Ranma para quedárselo. Solo Crush Dan dice, yo soy Crush Dan y soy un Japo fan. Pues sí, yo creo que el Japosai era uno de los personajes más chistositos. Pero siento que a mí me caía un poco mal que fuera tan egoísta y era como que tan molesto, ¿no? De repente. Y bueno, Josuke M dice que su personaje favorito es Shampoo. Pues sí, creo que es ahí como que Kraken pone que Akane, Nabiki, nos engañaste. Es un diálogo que pone. Ok, bueno, pues creo que esos son los personajes. Cochambre dice que Kuno le caía bien por güey. Sí, de hecho, es lo vaciado. No hay amor para Beto Fetiche. Crush Dan no quiere a Beto Fetiche. Señor Shawn Tendo, el papá de Akane, también era muy gracioso y aparte era como que muy emotivo el tipo, ¿no? Ah, sí, a cada rato como que salía llorando, ¿no? Pero bueno. Sí. Me encantaba cuando se enojaba que se ponía como la pantalla morada y él igual y sacaba así como una lengua. Muy bien. Sí. Bueno, pues ya vamos a dejar de lado Ranma porque todavía nos queda un ratito con el otro tema random. Pues ya, vamos a ponerle la canción y ahorita lo platicamos. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you help? All I need is my buddy. I'll help my pain. I say I'm gonna get high. Tell no insane no more. Gonna get down and I'm afraid. All the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it so feels like midnight. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with a two. Muy bien, estamos aquí de regreso. Pues como escucharon, este fue el tema de Joe Cocker, que es pues un cover a la canción de With a Little Help from My Friends de los Beatles. Y pues yo creo que aquí Los Años Maravillosos es un montón de nostalgia, es una serie que nos ha dejado tantas cosas y yo creo que el personaje de Kevin Arnold es así como una crítica social en lo que venía a decir lo que fue la sociedad de 1968 al 73-74 y yo creo que esta serie lo que realmente buscaba era encontrar la empatía con la gente, ¿no? A base de sus personajes, que el protagonista Kevin Arnold, interpretado por Fred Savage, pues hacía precisamente pues conocer el mundo desde la vista de alguien adulto que digamos como era lo que nos estaba narrando esta persona, o sea, nos estaba narrando sus historias, sus travesías de lo que fue la infancia y pues yo creo que pues no sé, esta historia depende de cómo la hayamos visto cada uno, básicamente gira en torno al crecimiento de Kevin Arnold y pues cómo se relaciona con sus amigos que es Winnie o Gwendolyn Cooper, que es la coprotagonista, por decirlo así. La chica que es la vecina y eterna enamorada de Kevin. Y bueno, pues también Paul, que es su amigo, que mucho se rumoró acerca de que Josh Saviano era Marilyn Manson, pero evidentemente no lo es. Y bueno, pues hay otros personajes, ¿no? Como el padre de Kevin, que se llama Jack Arnold, quien tiene una empresa de muebles, algo así, si mal no recuerdo. Y bueno, pues esta interacción va creciendo muchísimo. Por ejemplo, Karen, que es su hermana, Karen Arnold, es otra de los protagonistas que, pues digamos que representa la libertad o lo que fue la juventud de esa época. Y pues no sé, buen trap, Sam, ¿tú qué más quieres decir de esta serie? Tú se ve que estás muy emocionado con esto. Sí, no, la verdad es que sí. La verdad es que Los Años Maravillosos fue una de mis series favoritas en la década de los noventas, que fue cuando se transmitió a través de Imevisión, luego después se volvió TV Azteca. Y pues la verdad es que Los Años Maravillosos mostraron la historia, pues así que de un chavo que vivía en esa época turbulenta de finales de los 60 en Estados Unidos. Obviamente no iban a mostrar lo que pasaba en México, pues bueno, la historia es norteamericana 100%, y estaba pues ahora sí con uno de los mejores soundtracks que haya tenido un programa de televisión, porque estaba, pues había una gran variedad de canciones. Ustedes acaban de escuchar la rendición que le daba Joe Cocker a una canción de los Beatles que parecía tan insignificante en el álbum del Sargento Pimienta. Digo, era una gran canción a pesar de todo, pero en la versión de Joe Cocker se fue a un nivel épico, ¿no? Pero bueno, canciones aparte, la verdad es que el personaje de Kevin pues va, pues se puede decir desde una infancia, que se puede decir que de pronto se acaba abruptamente con la noticia de que su posible cuñado, ¿cómo se llama?, el hermano de Winnie Cooper, había muerto en la guerra de Vietnam, lo cual pues en cierto modo pues le genera a Kevin un sentimiento pues de apatía por la guerra, que se refleja en uno de los episodios posteriores, en donde Kevin intenta hacer una manifestación en su escuela para protestar por la guerra de Vietnam. A ver cómo va desarrollando esa preadolescencia, después adolescencia y casi vida adulta, en la que pues vamos viendo pues primero su vida en la secundaria, en la cual pues intenta pues tratar de pues de adaptarse a la gente, a la sociedad que está viviendo, a los diversos personajes que van saliendo. Por ejemplo, el hecho de tener una rivalidad con una chamaca que se llamaba, creo que Becky Slater, con la que originalmente la chava parecía que realmente quería con él, pero Kevin pues no quería con ella, y pues terminan convirtiéndose en fuertes rivales, ¿no? Al grado de que hasta pelean por la presidencia del consejo estudiantil de la secundaria, teniendo uno de los finales más divertidos y devastadores que se hayan visto. El caso es de que también pues por otro lado tenía que soportar la presión de tener un hermano que era un auténtico bully, que pues obviamente ustedes saben que pues el tener un hermano manchado, desgraciado, bien sangrón, pues todavía le aumentaba más ese precio de que no podía ser tan popular. Me acuerdo, de hecho, el primer día de clases para él fue un desastre, cuando de pronto pues no puede ni siquiera soportar el hecho de estar en la cafetería porque su hermano está ahí tirándole carrilla, están otros ahí, también ahí aumentando todavía más la presión, hasta que Kevin intenta querer salir con una manzana, y de pronto llega un prefecto y le dice: ¿sabes qué? No puedes salir del comedor con comida. Entonces Kevin, muy enojado, lanza la manzana adentro del comedor, y pues termina pues siendo mandado a la dirección, y mandan llamar a la mamá de Kevin pues para preguntarle qué rayos le estaba pasando, ¿no? Y así hubo varios episodios en donde poco a poco se va viendo ese desarrollo físico, se puede decir intelectual, esos cambios que se van dando de pronto en la familia de Kevin. Por ejemplo, la hermana de una estudiante, pues se puede decir un tanto ejemplar, que se torna una hippie, y pues obviamente empieza a peligrar en esos límites que los hippies tienen, de que pueden drogarse o evitar la escuela o hacerse vagos, al grado de que ella se termina casando prematuramente con un chavo que conoció en la escuela, y que tiene una ceremonia completamente hippie, no cómo se llama, nada de formalismos, incluso tiene la desfachatez de graduarse con unas botas. Eso se me hizo muy hilarante, porque ella se queja: es que no manches, ¿cómo me dices que ahora, si me pongo falda me lo estés criticando, ¿no? Y finalmente Jack observa hacia abajo y tiene unas botas puestas, ¿no? Lo cual pues se veían horribles, ¿no? Vemos también el desarrollo pues también de la mamá de Kevin, que desea una ama de casa, la clásica ama de casa norteamericana, que es capaz de hacerte una cena deliciosa, de ser una mujer sumisa y servil y todo el rollo. De pronto llega un momento en que el papá de Kevin se sale de la casa pues a trabajar en otras partes, y ella empieza a descubrirse a sí misma y a darse cuenta que ya es capaz de hacer muchísimas cosas, al grado de que ella consigue su propio trabajo e incluso llega a trabajar en la escuela de Kevin, para pánico de él. Pues ustedes saben que uno de los clásicos gags americanos es de que el personaje que es muy popular en la escuela de pronto se encuentra con que su mamá está dando clases ahí, y se convierte pues ahora sí que en la carrilla de todo el mundo, pues porque su mamá es maestra ahí, ¿no? En todo caso, pues también estaba pues la amistad con Paul Pfeiffer, que sí mostraba esas diferencias, ¿no? Kevin era, pues, se puede decir, el chavo que intentaba ser un chavo pues cool, normal, y Paul era un auténtico nerd, aparte de que tenía pues de que era judío, que de pronto tenían la mala suerte de que una vez Paul Pfeiffer intentó hacer su ceremonia, programó su ceremonia de iniciación. Ustedes saben que cuando llegan a la adolescencia tienen como una ceremonia que los celebra precisamente que llegan a cierta edad, un bar mitzvah, creo que se llama, y resulta que lo programa el mismo día que el cumpleaños de Kevin, entonces Kevin se molesta y se pelea con él, ¿no? pero sin embargo no se da cuenta Kevin de lo importante que es para Paul tener esa ceremonia. Y ya cuando Kevin se da cuenta de la aburrida que está su cumpleaños y que pues se da cuenta de lo importante que es para que es Paul en su amistad, decide acudir al bar mitzvah y pues bueno, feliz de la vida, ¿no? Y así se van dando situaciones. También me acuerdo, yo creo que el episodio que a mí me dejó muchas risas fue cuando Kevin conoce a una compañera en una clase de francés y para una de las prácticas en el francés hace equipo con ella para hacer un mousse. Pero cuando están haciéndolo, la muchacha se empieza a portar muy sensual con Kevin, al grado de que Kevin se asusta mucho y sale corriendo de la casa. Y hasta siente como cargo de conciencia con Winnie porque cree que la está engañando, ¿no? Son cosas que de pronto, pues así como que esas inquietudes, ¿no? De que, por ejemplo, van saliendo temas relacionados con la sexualidad, de que de pronto Kevin y Paul, pues tienen curiosidad de saber al respecto y pues intentan robar, quitarle al hermano mayor un libro sobre sexualidad, pero el hermano se da cuenta de eso y empieza, ¿cómo se llama? Pues a platicarles del tema a su modo, a desorientarlos, pero... De pronto, pues Kevin no le cree, se empiezan a pelear por el libro y se dan cuenta los dos al momento que el libro no era ni del hermano ni de Kevin, sino de la mamá. Quién sabe por qué lo tenía, pero ahí estaba, ¿no? Y pues había muchos momentos. Realmente yo creo que la serie, yo empecé a sentir que perdió mucha gracia cuando Kevin ya se hizo más grande, ¿no? Obviamente, pues ya veíamos historias ahora así con un toque más, se puede decir, juvenil. Kevin ya estaba en la preparatoria y poco a poco empieza a notarse un lado rebelde de él, ¿no? Ya empieza a sentir esa sensación de que él no quiere ser, pues, parte del mismo molde, no quiere ser como su padre en cierto modo, y se empiezan a dar esas diferencias entre Kevin y su padre, sobre todo por el hecho de que Jack en algún momento dice, ¿sabes qué? Ya me cansé de la empresa, renuncio, voy a hacer mi propio negocio, mi propia ferretería, y quiero que mis hijos me ayuden, ¿no? Y de hecho, pues el hermano mayor pues, se une a la chamba, Kevin no quiere, y los últimos episodios transcurren en esos conflictos que se van dando de que, pues poco a poco se va, pues ahora sí, poniendo el camino de cómo van a ir todos los personajes al final, ¿no? Paul, pues siendo una persona muy inteligente, pues de pronto empieza a escuchar ofertas de becas de todas partes. Winnie Cooper ya no está tan interesada en seguir en la ciudad, ya no está interesada en Kevin, obviamente. Y Kevin, pues en cierto modo, pues también ya tiene sus broncas. Él ya no quiere vivir con sus padres, él ya quiere, pues de pronto comerse al mundo. Pero su inexperiencia, de pronto le empieza a darle acciones muy importantes y que definen finalmente qué es lo que va a hacer con su vida en el futuro, ¿no? Entonces, Los Años Maravillosos es una serie que va viendo el crecimiento de Kevin, el crecimiento de su familia, el desarrollo de los personajes, e incluso cómo Estados Unidos va cambiando en esos años de una manera pues emotiva, dramática, que nos, pues de pronto nos hace valorar muchísimo ese trabajo. Aparte que el trabajo de, insisto, tiene uno de los mejores soundtracks que se hayan visto en una serie de televisión. Y esto es una de las razones por las cuales no está en DVD, porque comprar todos los derechos de esas canciones estaría tan caro que sería más fácil mejor producir de nuevo la serie. No sé qué opinen acá Sasha o Eloy. El micrófono. Lala. Yo creo que de Los Años Maravillosos tengo muchos recuerdos de Lagrimita y de las cosas que pues no me queda claro es esta relación entre Kevin y Winnie, porque yo creo que toda la serie, bueno, yo creo que ya no es spoiler hoy día, pero bueno, aún así, durante toda la serie te encuentras con los ires y venires como pareja de estos dos, desde el principio de que nada más son amigos, luego sí se hacen pareja, luego ya no, luego sí, shalala. Entonces, yo creo que la edad en la que me tocó a mí vivirlo, pues era como muy... muy ad hoc a lo que vivía Kevin, ¿no? A lo mejor iba y venía con el... primero no me gustan las chicas, luego, pues sí me gusta Winnie, pues tengo como la espinita de lo que pasa. ¿Qué pasó? Y pues yo creo que pues sí está bien, pues ahí es donde afecta mucho la parte de Los Años Maravillosos, donde te atacan a la nostalgia y te hacen sentir pues todas esas cosas bonitas o todas esas cosas interesantes que te puede dar la experiencia de crecer en adolescencia, ¿no? Yo creo que es algo de lo que más hace pues que recordemos muchísimo a esta serie. Y Crushdown lo dice muy cierto, es de Lagrimita por todo lo que le hace Winnie a Kevin. Aunque también quiero destacar que Kevin Arnold es como el reflejo de las malas decisiones y del no aceptar lo que realmente estás haciendo, ¿no? Y eso es algo que como que se siente muy, muy ahí latente. Y pues no sé, Sasha, ¿tú llegaste a ver esta serie o qué nos puedes decir acerca de esto? Sí, sí la llegué a ver, pero ahora sí que Touch para mí nunca me gustó. Eso es lo que le decía a este Traps afuera del aire, que si acaso lo único que me gustaría recalcar era la participación de Mario Castañeda Goku, pero pues hasta ahí no. Sí vi algunos capítulos, pero no, nunca fue tanto de mi agrado, así que ya no la seguí frecuentando. La verdad es que también el trabajo de doblaje en esa época era muy bien, la verdad. Era bastante bueno. Mario Castañeda hacía la voz de Kevin Arnold Grande, de fondo, la clásica voz que se oía en off, que siempre decía algo, y entonces sucedió. Y era algo así como que siempre que decía entonces sucedió, sabías que iba a ocurrir algo, o que te causaba mucha risa, o que te iba a conmover, o simplemente iba a voltear toda la tortilla de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Curiosamente, también Mario Castañeda hizo el doblaje de Kevin después de en la sexta temporada en adelante, ya cuando Kevin ya estaba ya más grande. Obviamente, pues para acomodar la voz, ahora sí que si ustedes llegaron a ver esos episodios, sí alcanzan a notar esa voz como de Goku joven que tiene ya Kevin Arnold ya al final de la serie. Digo, había algunos actores bastante memorables de actores de doblaje en esa serie, pues que la verdad, pues yo creo que la voz más común era la voz de Fred Savage, que fue utilizada en muchísimos personajes juveniles y obviamente en todas las películas en donde Fred Savage salió de niño, por ejemplo en The Princess Bride, en The Wizard, que no sé si recuerdan esa película de videojuegos en donde Fred Savage era el hermano mayor de un chiquillo que jugaba juegos de Nintendo como ninguno. Que la verdad esa película pues fue un comercial de 2 horas para Super Mario Bros. 3. Pero también estaban ahí, pues yo creo que había muchos detalles muy interesantes. Yo me acuerdo que en las primeras temporadas que Kevin Arnold traía su chamarra de los Jets de Nueva York, que haciendo una clara referencia de que en ese entonces los Jets de Nueva York hicieron una de las mayores sorpresas en la NFL al ganarle a los Potros de Indianápolis un Super Bowl, siendo el primer equipo de la conferencia americana en hacerlo. Y Kevin Arnold al ponerse la chamarra pues mostraba esa sensación de sí, yo también le voy a los Jets de Nueva York pues porque hicieron esa hazaña, ¿no? También estaba, pues, de pronto te mostraban referencias a lo que pasó, ¿cómo se llama? Con lo de la llegada del hombre a la luna, que se dedica un episodio completo a eso. También, referencias a Kennedy. Bueno, sí es cierto, los Potros de Baltimore, tienes razón, se me pasaba ese dato. No jugaban en Indianapolis, todavía estaban en Baltimore, cuando estaba Johnny Unitas de quarterback. Pero volviendo al tema, también hacían referencias obviamente a las cuestiones políticas. Yo me acuerdo que había un episodio donde Kevin estaba enamorado de su maestra de actuación o algo, bueno, su maestra de inglés, y la maestra organiza una obra y Kevin tiene que interpretar el papel de Robert Kennedy, el hermano de John F. Kennedy, que una historia sobre racismo en donde actuaba un chavo pues, como Martin Luther King y Kevin tenía que dar el discurso como Robert Kennedy, y me acuerdo que da un discurso bien conmovedor, así que casi te echa la lágrima, pero el momento en donde realmente sí te sueltas a llorar de la emoción es cuando Kevin voltea y se da cuenta que su maestra, que estaba también muy conmovida por el discurso de Kevin, de pronto es abrazada por su esposo, y entonces Kevin realmente ahí sí siente gacho, pero gachísimo, ¿no? Porque se da cuenta que su verdadero primer amor pues ya estaba ocupada, ¿no? Fue algo así como que entre hilarante y triste, ¿no? Y luego hay otro episodio donde Kevin se encuentra con la maestra para platicar con ella después de que se pelea con Paul antes de la graduación de la secundaria. Y oh sorpresa, que resulta que en medio de todo eso pues ella ya estaba esperando un hijo y de pronto ya está a punto de dar a luz y Kevin tiene que manejar el coche para llevarla a un hospital, ¿no? Pero se da, pues es uno de esos episodios en donde de plano si te caes de la risa nomás de ver todas las locuras que hace Kevin con tal de llevar a la maestra a un lugar seguro, ¿no? No sé, hay muchísimos momentos que de pronto sí parecen como sacados de la vida real de una persona, y yo creo que la verdad yo creo que por eso Los Años Maravillosos, sobre todo en las primeras temporadas, fue una serie que realmente gustaba, ¿no? Ya las últimas, como insisto, es cierto que algunas cosas, pues sí, siguen siendo buenas vivencias de Kevin, por ejemplo, ya cuando decide ponerse un poco más rebelde, tiene su propio coche, se mete en broncas de conflictos con la ley, o por ejemplo con broncas con sus papás y cosas así, que lo hicieron pues ahora así como un tanto más realista, pero ya como que entonces fue cuando empezó a caerse la serie, y ya fue cuando dijeron ya chole con Kevin Arnold, y decidieron darnos algunas cosas que para complacernos se puede decir, algunas cosas al final que nos dejaron complacidos de decir, mira, así lo hicieron esos cabrones, y dar un cerrojazo a la historia, en donde dices ya, ah, perfecto, ya, ya Kevin ya llegó a ese punto en donde ya llegó, ya terminó su adolescencia y ya la historia se puede decir que termina de una manera muy decente. Y pues pues ahora sí que cuando ya ves lo que ocurre en Colofón, pues sí te conmueves de saber qué fue lo que pasó con todos los personajes, ¿no? Todavía no ha regresado el Lloyd. Lleva pifas que el micrófono. Hay otra cosa que me deja a mí muy en particular, esta serie de Los Años Maravillosos, eran las peleas del hermano con ese güerito, ¿cómo se llamaba? Wayne. Ajá, de hecho, desde el intro se ve cómo se lo está madreando. Fue al estilo Shrek, ¿no? Así con su clásico coscorrones. Ajá, está bien interesante cómo... Le dice que siempre le dice que es un idiota este Kevin, y Wayne siempre termina madreándoselo, ¿no? Yo recuerdo mucho que hay un capítulo donde Kevin se defiende y le pega a Wayne, ajá, y le saca sangre de la nariz. Entonces ahí es como también otra de las partes de donde recuerdo que era como parte de este crecimiento, donde curiosamente a mí me ha pasado más o menos algo similar, donde pues había un tipo ahí en la seco que wannabe bully. Y es que todo salió bien. Sí, Afi. Y ese Guanabí bully, pues me intentaba a trolear, ¿no? Hasta que pues un día alguien me dijo, no, pues tienes que defenderte y eso te va a llevar inclusive a los golpes, pero pues ni modo, tal vez eso hará que deje de suceder. Y curiosamente en esa semana que transmitieron ese capítulo, me pasó eso de que sí tuve que, digamos, entrar en la primera pelea real que tuve. Y en efecto, cuando pues peleé con esta persona, fue así como que, ah, bueno, ya, por ejemplo, si me trataba de molestar o algo por el estilo, pues como que ya lo pensaban un poquito más, porque decían, bueno, ya, este tipo se defiende también a golpes, ¿no? Entonces, lo mismo le pasó a Kevin Arnold justamente en esa semana cuando llegó el capítulo, y justamente pasaba eso, que al pegarle a su hermano, digamos que su hermano como que ya lo empieza a respetar un poquito. Digo, después en los siguientes capítulos igual lo sigue molestando, pero ya no tanto. Y bueno, eran como estas cosas de lo que te hacía crecer, ¿no? Y insisto, es como que lo que me deja mucho esta serie, que era como ir creciendo con Kevin. Y bueno, pues no sé, uno de los capítulos que también me recuerdo muchísimo es uno donde está Winnie, decide quedarse con otro dude por X o Y circunstancias. Pero Kevin lo va negando todo en cierto modo, hasta que, digamos, pues él se crea casi una historia en la que se da cuenta de que realmente se está saliendo de la realidad, ¿no? Y de hecho su mismo personaje de adulto, el narrador, está haciendo ver que dice o algo por el estilo, decía, por ejemplo, él decía, no, yo recuerdo que... No, se supone que Kevin está platicando con ella y le dice algunas cosas que son como hirientes a Winnie. Y después ella se lo recalca que le dijo tal o cual cosa. Y Kevin, como cual adolescente o cualquier persona que está molestando, dice, no, yo nunca dije eso. Yo dije que shalala, la, la, la. Y el narrador dice, bueno, más o menos dije eso, pero sí tiene razón Winnie. Y entonces ahí como que se empieza a dar cuenta que hay una discrepancia en lo que el personaje que vivió las cosas y el personaje ya más adulto y sabio hace como la referencia de lo que realmente pues es correcto, ¿no? Y como ya lo menciona Crushdan, es un gran reflejo de la vida real o de lo... E inclusive debo decir que se puede adaptar a casi cualquier cultura, ¿no? Porque digo, lo vimos aquí en México, y no porque la familia fuera una familia que vivía en suburbios, era muy diferente a lo que teníamos las familias que tenemos en México, ¿no? Yo creo que es algo que también fue un gran acierto de esta serie. Sí, yo creo que sí, en ese aspecto tienes mucha razón, porque se cubrían muchísimas cosas que yo creo que una familia normal puede sufrir, ¿no? Por ejemplo, no sé, que el papá decide, pues en busca de más sueldo para su familia, pues esforzarse, pues buscar un trabajo más cañón, ¿no? Y de pronto se consigue una chamba que lo saca de la ciudad y pues de pronto lo deja ausente para, no sé, para el Día de Gracias, que ya pues ustedes saben es como Nochebuena para nosotros, ¿no? O de cuando de pronto sostienen una pelea por una taza que la esposa le compró a Jack y pues de pronto a Jack no le gusta la taza y una de esas se cae por accidente y la esposa lo toma muy a pecho, ¿no? O cuando, por ejemplo, Jack se atrasa con los impuestos. Ese capítulo, de verdad, es que es así, estuvo bastante interesante, ¿no? De que de pronto Kevin, pues tiene, de pronto todo el mundo tiene miedo de pensar que le puede pasar a Jack por no cumplir con lo de los impuestos y hasta se va a rezar, ¿no? Y yo creo que también ahí recuerda, bueno, creo que en ese capítulo es donde Kevin empieza a trabajar, ¿no? Y que le piden que tenga como bueno, que ayude a su papá con la responsabilidad, ¿no? Uh-huh, y, sí. Y él, digamos que tiene esa renuencia de cualquier adolescente, en la cual, pues tú como adolescente precisamente tienes la falta de ganas de apoyar o de cualquier cosa, ¿no? Sí, ¿no? De que si vas a trabajar lo estás haciendo por cumplir con tus propios caprichitos, ¿no? Que yo creo que es normal, ¿no? Digo, curiosamente yo coincidente con la vida de Kevin Arnold, yo también tuve que empezar a trabajar muy temprano y al principio crees que todo el dinero es para ti, pero de pronto te vas dando cuenta poco a poco de que tienes que apoyar a tu familia de alguna manera. Sí, y por ejemplo también otra de las cosas que recuerdo, insisto, con este personaje de Karen, ella lo que tenía mucho era como el enfrentamiento hacia los padres, pero digamos que a fin de cuentas, aunque siempre era como este encuentro con los papás, siempre era en busca de defender ideales, ¿no? Y, uh-huh. Y era como la evolución de lo que era la gente mayor de la época de los 60s a lo que fueron los 80s, ¿no? Era como ese salto generacional en el cual los ideales chocaban completamente, pero a fin de cuentas la chica esta termina haciendo su voluntad, ¿no? A fin de cuentas no le va tan mal en la vida, tiene errores y todo eso, porque creo que el tipo este con el que se va la deja o algo por el estilo, pero digamos que tiene como o sea, a fin de cuentas el hecho de que, por ejemplo, sea una mamá soltera o algo así, no es algo malo, por decirlo así, sino que también se dan cuenta que tienen como la cosa de seguir sus ideales y que no porque hayas fallado un poco, porque tengas algún error. Uh-huh. Y pues sí, está ese detalle también, ¿no? Yo me acuerdo que también el hermano tenía unas broncas que decías tú, pobre tipo, ¿no? Siempre como que, contrario a Kevin, que a veces parecía que las muchachas le salían hasta por debajo de las piedras, Wayne tenía muy mala suerte con las chicas. Y me acuerdo que algunos episodios estaban centrados en ese problema, ¿no? Que una vez Wayne invitó a una chica a su casa, pero nunca llega, mientras Kevin y Paul estaban jugando con un hámster, si no me equivoco, y de pronto Wayne se enoja y atrapa al hámster y lo mata, ¿no? Con una aspiradora. Entonces cuando se da cuenta Kevin del por qué está tan molesto Wayne, pues se lo echa en cara, ¿no? Es que tú no tienes suerte con las chicas, eres un patético. Y yo me acuerdo que Kevin el Kevin grande describe el coraje de Wayne como si hubiera explotado una bomba nuclear, ¿no? Este micrófono se me olvidó de silenciarlo. No, también de las pláticas que tienen Kevin, bueno, hay veces que se sienta, digamos, a reflexionarlo él solo. Como uh-huh. Cada final de capítulo como que hace una semblanza de lo que realmente quiere decir o de lo que quiere llegar con esta anécdota. Uh-huh. Y creo que son de las partes más emotivas de toda la serie, donde hace, pues como ya dije, reflexión acerca de los errores que se cometen y que a fin de cuentas, pues que van a seguir cometiendo, ¿no? O sea, yo creo que muchos de los del chat que por ejemplo, Crushland dice que también él sigue cometiendo errores actualmente. Yo creo que esa es gran parte de la enseñanza de esta serie. Vamos uh-huh. a seguir cometiendo errores. No importa lo que pase, no importa qué edad que tengas, no importa qué tan sabio llegues a ser, vas a seguir cometiendo errores. Aquí el asunto es qué vas a hacer con esos errores, ¿no? Y eso es algo que el narrador lo hace mucho, muy, muy, digamos, en claro al final de los capítulos. Que digamos que, ok, la regué en tal, tal, tal, pero pues si se toman las decisiones sobre bla, bla, bla, bla, bla, llegas a tal cosa. Entonces, creo que eso es lo que hacía que realmente tuviera un poco más de valor agregado a esta serie. Y bueno, pues tú ya comentaste esto de lo de la razón por la cual no está en DVD. Sí, ya había comentado que la cuestión es que el soundtrack es tremendamente genial. de que pues bueno, así como está el tema de Joe Cocker en el inicio, de pronto en los episodios te soltaban canciones de, no sé, por ejemplo, de los Doors, de cómo se llama, de Janis Joplin, de otros, de varias bandas setenteras que, pues, la verdad, pues, de los Monkees, de The Birds, o sea, puras canciones clásicas del rock de finales de los 60s, incluso estuvo Lynyrd Skynyrd también, y de pronto diciendo, manches, es que este soundtrack está de poca Mauser, ¿no? El único problema es de que con tantos derechos, que los derechos que costaban el costo de los derechos de las canciones que ponían, se llegó a inflar tanto que si quisieran volver a poner la serie, les saldría más barato mejor producirla de nuevo, porque pues el costo acumulado de todas las canciones pues es altísimo, ¿no? Y pues yo creo que no tiene mucho sentido que liberen la serie sin música, ¿no? Porque pues realmente le mataría la intención de la serie. Por otro lado, yo te quería comentar ese final de reflexión que tenía Kevin al final, pues de pronto tuvo muchos paralelos con otra serie juvenil de la época, que pues bueno, esa estaba más ambientada en la época actual, que era Doogie Howser, que pues en cierto modo, pues bueno, la historia de este niño superdotado que se vuelve doctor y que de pronto tiene vivencias de adulto y de adolescente al mismo tiempo. Pues yo me acuerdo que al final de los episodios también Doogie Howser tenía su momento de reflexión, que agarraba su computadora y se ponía a escribir cosas en ella, ¿no? Como una especie de blog de diario personal. Claro, claro, en esa época pues no tenía blog, simplemente él escribía en la computadora y la apagaba, ¿no? Y era algo así como también su momento de moraleja, ¿no? Y yo creo que es algo que se ha ido perfeccionando con los años en las series. Y pues viene precisamente de esta serie, ¿no? Yo no recuerdo una serie anterior a esto que lo haya hecho. Y pues yo creo que también de las cosas muy memorables que mencionaste, aparte del soundtrack, era la forma en la cual tomaban los hechos que ocurrían en esas épocas. Por ejemplo, los 4 de julio eran algo que de alguna manera siempre buscaban que fuese algo muy especial y familiar. Pero por X o Y razón terminaba siendo algo que los llevaba fuera de la circunstancia. Y pues, por ejemplo, yo lo llegué a pensar o lo llegué a vivir reflejado en lo que sean, por ejemplo, las fiestas patrias de aquí. Al mexicano yo creo que no se le ha inculcado de la misma manera que a los estadounidenses el 4 de julio. Yo creo que ahorita tú pregúntale a cualquier chico entre 17 y 24 que quiera celebrar el 15 de septiembre y te va a decir, es peda. No te va a dar una verdadera razón por la cual tener este sentimiento patrio. Digo, evidentemente hay muchas razones que como política y shalala que hacen que esto tenga sentido, ¿no? Pero nada, luego aparte imagínate también por la ubicación de las fechas, porque usualmente el 4 de julio, digamos, es una fecha en verano, ¿no? Es una época de calor y entonces pues la idea es salir a un lugar, pues no sé, sí, igual también para los adultos sí es una peda también, digo, no lo puedo negar, pero pues el hecho de que pues de pronto estás en una zona donde hay agua, donde pues nadas, te diviertes, o sea, como buen adolescente, pues vas a ligue y pues oh sorpresa de que hay fuegos artificiales al final y que pues para muchos lo chingón pues se puede decir era que andar con la novia o con la familia, pues andar disfrutando de los fuegos artificiales a causa del Día de la Independencia, ¿no? Y pues bueno, ciertamente pues también tiene su punto de patriotismo, ¿no? Porque pues, ustedes saben, como una buena serie norteamericana, pues sea cuestión de realzar esos eventos importantes de los norteamericanos. Por ejemplo, también está el Día de Gracias, que pues, tuvo un episodio bastante emotivo, también Navidad, que pues yo me acuerdo del episodio de Navidad cuando Kevin intenta buscarle un regalo a Winnie y que me acuerdo que era divertido pues también que querían comprarle un perfume a la mamá de Kevin y van a una tienda y van probando perfumes y el pobre de Paul saliéndose de la alergia cada rato. Eran cosas así interesantes, ¿no? Los clichés de cualquier norteamericano, ¿no? Pero te digo que a pesar de que eran clichés de norteamericano, seguían siendo como muy universales. Porque, por ejemplo, esta maestra que tenía, ¿cómo se llama? La señorita White. Creo que sí. Era la de secundaria, ¿no? Sí. Pero era como la que nos toca a todos cuando somos niños. Una maestra así medio catarra y así, shalala. Pero cuando llega la época puber, le toca a otra maestra que creo que era la señorita Haper o algo así. Ah, la que se enamora a Kevin. Ajá, la que se mete hasta, ¿no?, a obra de teatro, ¿no? Por la que platicé hace rato. Ándale, exactamente. Esa maestra como que también, insisto, da el cliché. Yo creo que a muchos nos ha pasado, bueno, a mí me llegó a pasar cuando era niño, que llegabas a que te gustaba una maestra, ¿no? Y era así como raro y insisto, lo tenía la serie, digo, yo creo que todos han vivido ahí algo de que les guste un profesor a las mujeres o una profesora a los a los chicos, ¿no? O igual, si les gusta un profesor a los chicos, pues allá ellos, ¿no? Pero bueno, hay así como que todos estos que son clichés, por decirlo así, pero son como tan universales que en serio es bien fácil identificarse con Kevin. Y, uh-huh. y pues como dices, la Lost y la serie en sí es enorme precisamente por eso. Entonces creo que la serie es muy grande precisamente por lo que es. Y pues no sé, o sea, yo creo que también aquí preguntar qué personaje es el que más te gusta, pues es evidente que es Kevin. Uh-huh. Pues que la serie se centraba completamente en Kevin. Había episodios en donde sí conocías un poco más de la familia de Kevin. Por ejemplo, el papá, el personaje estaba muy bien desarrollado. A mí me gustó mucho el episodio cuando Kevin va al trabajo del papá y pasa todo un día en la oficina con él. Y al final, pues bueno, pues Kevin no entendía por qué el papá siempre andaba de malas al regresar del trabajo. Pero pues cuando va con él, pues al principio todo parece estar muy en paz, ¿no? Pero para cuando le toca encontrarse con el jefe, con el patrón, y regresa a la casa igual de encabronado que él, ¿no? Eso me dio una risa, pero es cierto. No, y de hecho esto también lo puedes ver en la mayoría de las familias mexicanas. Uh-huh. Pues yo también llegué a tener esa ida al trabajo con mi papá y pues sí, de igual manera. A lo mejor mi papá no lo tomaba de la misma forma que el señor, pero pues sí llegas a entender a tu papá hasta que te pones en los zapatos de tu papá, ¿no? Sí. Y por ejemplo, este Kevin le ocurre a lo largo de toda su historia, le ocurre precisamente eso, que él tiene que estar pues aprendiendo a la mala, aprendiendo al dar todos esos pasos agigantados, los tiene que dar en cuestión de lo que está viviendo. Y está bien agradable. O sea, yo creo que si tienen la oportunidad de encontrarla por ahí online, o si alguien la vende en VHS o no sé dónde la puedan ver, creo que no está en Netflix, ¿verdad? Porque ese es del 7. Bueno, era de Azteca, ¿verdad? Estaba... No, y luego aparte encima de que tampoco Netflix ha podido, ni siquiera por Netflix la pueden, pues es que tienen que pagar los derechos. Es que como es, pues digo, de manera legal, sí está medio imposible. Ah, ok. Pero bueno, pues en todo caso, pues sí, sí nunca falta aquel que, pues ahorita, por ejemplo, en el chat había visto que alguien puso el final de Los Años Maravillosos en, ¿cómo se llama? Pues en YouTube, digo, una pequeña, pues digo, así que no es legal, se puede decir, pero pues bueno, no, si no hay otra manera realmente, pues, de evocarle esta serie que, pues, la verdad, fue muy buena. Y yo creo que mucha gente que era, pues, eran chavos en ese entonces, les dio curiosidad por escuchar la música de la época, ¿no? Sí, es algo bastante, bastante interesante. Ya hemos visto la fórmula repetida hoy en día en muchas series, Smallville, That 70 Show. Ajá, That 70 Show, donde, pues, básicamente el crecimiento trata de ir contigo y todo acompañado de pura música del momento, pero creo que aquella serie pues nos va a dejar siempre un lugar en el corazón y pues no sé, creo que ya es, digamos, lo más que podemos decir de esta serie. Cada uno de ustedes, pues los que tengan sus recuerdos, los llegarán a recordar aquel personaje de Paul, que insisto, se llegó a rumorar muchas veces que era Marilyn Manson, pero evidentemente no lo es. Y pues también era como que esa era como la parte de todas las debilidades, ¿no? También como que Paul, sí, era así como todo lo que no te gustaría ser. Era asmático, era debilucho, era tímido, era ciego. O sea, básicamente él tenía todos los alérgico. Físicos, alérgico a todo. De hecho, ¿cómo se llamaba el hermano de Kevin? Wayne. Es Wayne. Wayne, sí. Decía que era alérgico a ser alérgico, ¿no? Entonces. Sí. Sí, era hilarante que de pronto hasta una vez que se iban a ir, creo que de vacaciones a un lugar de verano en donde invitaron a Paul, y de pronto resultaba que Paul era alérgico al sol. Al sol, es cierto, a todo era básicamente. Entonces Kevin se tuvo que soportar todas las vacaciones solo, y bueno, ahí conoce una chava y bueno, pues bueno, también se enamora de ella, pero pues obviamente se tienen que distanciar, pues porque pues son vacaciones, ¿no? La clásica historia de la que vas de vacaciones y conoces a una chava que te gusta, pero pues ya después no puedes hablar con ella, pues porque pues regresas a tu lugar y pues obvio, ¿no? No, y yo creo que insisto, esas anécdotas que te da que vas creciendo con ellos, es yo creo que lo más emocionante. Y yo creo que también era como muy emocionante el hecho de que de que siempre que Kevin tenía como algún dilema, lo podía solucionar a base de entendimiento, por decirlo así. Uh-huh. Y yo creo que insisto, es como una guía de lo que puede ser la vida de cualquiera, e insisto, es muy universal. No tienes que ser gringo ni estar guapo o feo o nada, sino simple y sencillamente pues tener la coincidencia de estar viviendo los momentos adecuados. Uh-huh. Así es. Bueno, pues, ¿hay algo más que quieras agregar, Trapsam, o ya? Pues, ya no más para concluir, pues la verdad es que Los Años Maravillosos fue una de las mejores series que tuvo la década de los 80s, 90s, que la verdad se extraña mucho, que es una pena que las televisoras no retransmitan este tipo de programas, porque realmente valen la pena. Dice Crossjan, años después de que Fred Savage terminara esa serie, su hermano menor Ben Savage protagonizó Aprendiendo a Vivir. Ahí el dato trivia que nos entrega Crossjan. Esa serie también estaba muy buena, aunque era como que más, como que estaba también manejaba un estilo, pues no era precisamente como Los Años Maravillosos, pero sí con una historia, pues también de un chavo que iba creciendo, ¿no? Y pues tenía una historia, pues así también bastante buena. Aunque esa lástima que Televisa la puso muy temprano en la mañana. Yo creo que después pues lo pasaron, ajá, como dice Elber, sale en cable en FX a las 5M. No, yo creo que no recuerdo qué serie en qué canal de cable la estaban retransmitiendo, pero sí era más tardecito, como a las 4 o 3 de la tarde. Pero bueno, no la de Aprendiendo a Vivir, no la de Los Años Maravillosos. Y bueno, pues pues ya creo que vamos a cerrar con esto. Hay un comentario en el buzón de voz. Patrón, ¿es relativo a esto o lo pongo después de cerrar el tema? Que lo ponga ahorita. Ahí va. Buenas noches, bandita del Reset. Es Kiki Kabuto. No más para felicitarlos por el lonchecito de hoy, que está muy bueno, hablando de Ranma. Ojalá en próximos puedan hablar de Mazinger Z, que este año cumple 40 años de hacer el castillo de metal. Gracias, saludos. Muy bien, por cierto, ya había olvidado esto y a ver si todavía alcanzan. El primero que mande un correo al correo encuentro dónde lo pusieron. A contacto@remx.com.mx, el primero que mande un correo con 4 películas de Robert De Niro, pues se lleva el pase para la peli que mañana pues van a tener la oportunidad de ver esta película que se llama Red Lights, que es precisamente con Robert De Niro. Entonces ahí, si saben de alguien que quiera ver una peli mañana gratis, o si ustedes quieren ver una peli mañana gratis, pues nada más tienen que mandar un correo a contacto. A contacto@remx.com.mx, es decir, remx.com.mx, y pues ya, con 4 películas de Robert De Niro se la lleva. Fácil, sencillito, es un pase doble. Pueden llevar a la novia o pueden llevar al novio o no sé, pero el chiste es que el primero que lo mande ya la hizo, así que ya saben, el correo es contacto@remx.com.mx con 4 películas de Robert De Niro y mañana se van gratis, bueno, más bien al rato se van gratis al cine a ver Red Lights. ¿Cómo ven? Pues bueno, pues ya. Ahí está el anuncio parroquial. Vamos a cerrar esta noche, pues, que con estos temas, que estuvo bastante interesante. Vamos a cerrar con una canción de Trapsama y después regresamos a las despedidas. till it hurts. You're taking all my money and you want more. Disguided on you with your pig-headed rule, with your narrow-minded cronies who are fools of the first division. Kiss my ass goodbye. Hijos, esa versión estaba mochita. Bueno, pues vamos a pasar a las despedidas de la noche. Muy agradecido de que hayan estado aquí escuchando su lonchecito. Y espero que les haya gustado mucho esta canción de Freddie Mercury. ¿Qué, Trap Sam? ¿Por qué la elegiste? Ah, sí. No, pues la verdad es que, bueno, primero que nada, ayer, bueno, porque ya es la 1:30 del 6 de septiembre. Pues nomás el 5 de septiembre fue el cumpleaños de Freddie Mercury. Y pues quise también aprovechar pues la salida del juego de Rock Band Blitz que platicamos el sábado pasado en el Reset, pues para poner la canción que pusieron de Queen en este juego, que fue Death on Two Legs, una canción que escribió Queen para el inicio de uno de sus mejores álbumes, que fue A Night at the Opera. Que pues esta canción fue escrita para el productor de los discos, de los primeros discos, que pues realmente no le dio mucha promoción a Queen y realmente estaba estafándolos. Entonces Freddie Mercury en revancha le hizo esta canción, que es prácticamente una acción de despechadero contra un tipo que realmente no vale nada en la vida y que prácticamente le dice: ahora sí te voy a patear el trasero y adiós, ¿no? Muy bien. Ay, no sé si desbloquear el micrófono. Ah, sí. Pues muy bien, yo creo que es una gran elección, es una buena rolita. Y pues, ¿qué decir? Gente, les agradecemos mucho el haber estado escuchando sobre Ranma, sobre los años maravillosos. Y espero que les hayamos movido la nostalgia y el gusto por estas series que, bueno, en el caso de este anime y esta serie, que pues esperemos que les haya recordado sus buenos tiempos, les haya hecho revivir algunos recuerdos. Y pues yo creo que también es bueno que señor Don Patrón, ¿ya hay ganador de los boletos o todavía no? Porque ahí en Twitter ya andan preguntando a ver si ya hay ganador. Entonces a ver si ya alguien ganó. Voy a checar. Pues, ajá, pues ahí les decía que les esperemos que les hayan gustado y que les hayan movido mucho la tinta del recuerdo, que nos sugieran en el buzón de voz, en un correo a contacto@rmx.com.mx o a pues a los respectivos conductores de los programas, arroba guión bajo gram, arroba trapsam, arroba hikikomori sasha, arroba kyle guión bajo 76, con y, arroba eloid, y por supuesto a la cuenta de reset, arroba resetmx, que nos hagan llegar pues todas aquellas sugerencias, aquellas cosas que quieren que hablemos en el lonche. Por ahí me habían dicho que querían que hablemos de Utena, no crean que lo he olvidado, nada más que paciencia, porque me las tengo que chutar y también supongo que Trapsam. Entonces vamos de a poquito con lo que nos piden. En Ranma tuvimos que revivir algunas cosas porque ya se me habían olvidado muchas. Y pues no sé. Curiosamente, el ganador, ya hay ganador, es Karen Vargas, es la ganadora del boleto, se aplicó y mandó las 4 películas de Robert De Niro, muy bien hecho. Ahí Don Patrón se va a comunicar con usted para saber cómo recibir su ticket. Y bueno, pues qué más, pues yo creo que en serio me gustaría que nos digan qué quieren que hablemos. Les recordamos que este viernes ya hay flashback. ¡Wiu! Ya volvemos a los 8 bits y hasta los 16, creo que hasta los 64, precisamente por el N64. Así que desde los 8 bits hasta los 64 bits vamos a estarlos llevando por este camino del recuerdo. Y pues recuerden que también elegimos un juego en base a lo que ustedes nos piden. Y los otros dos juegos en lo que ustedes nos piden y dos en lo que nosotros recordamos o creemos que estaría bonito el especial. Así que pues les pedimos ahí que por favor, dice Elber que ganan los primos del reset. Curiosamente, Afi no es primo de nadie. De hecho, no tiene relación consanguínea con nadie de nosotros. Así que, pues no, es una escucha más que desde el reset pasado andan muy atentos y muy participativos. Así que ya saben, todos los que quieran ganarse algo o que quieran nada más echar el relajito aquí con nosotros, pues son bienvenidos. Elber no ganó porque no mandó correo. Y bueno, pues, ¿qué más les puedo decir? Pues señor Don Patrón, despídase de sus fanses, dígales sus anuncios parroquiales y esas cosas. Pues nada, ahí ahorita ya estoy pues mandando ahí los datos para esta Karen, para que igual pueda canjear su boleto. Y pues nada, igual recordarles que ahí estamos, bueno, ya terminó la dinámica de la Semana Gamer. Ahorita ya estamos en la fase de la tómbola, ya estamos preparando todo para elaborar la tómbola. Entiéndase, imprimir los nombres, checar lo del video y todo lo demás que se necesitará para este domingo, el día del stream. Lo decimos pasar al domingo, ahí tengo algunas cosas que hacer el sábado, aparte de reset. Entonces, pues preferí pasarlo al domingo para no, digamos, tener todo encimado, ¿no? Y para que todo salga, digamos, de la mejor manera y de la manera más organizada, ¿no? Entonces, ahí estén checándolo. Va a ser el domingo a las 4 de la tarde el stream. Seguramente va a ser por Twitcam. No creo que hagamos algo tan elaborado. O sea, tampoco esperen un programa tipo Teletón con show y todo lo demás, sino va a ser rápidamente, más que nada, la elaboración de la tómbola. Igual ir sacando o ir eligiendo los boletos, ¿no? Que se hagan acreditadores de alguno de los paquetes que tenemos ahí. Y pues nada, igual ahí recordarles que pues escuchen los demás podcasts, que ahí se den una vuelta por el sitio. Ahora sí que estamos generando bastante contenido casi diariamente, entonces ahí nada más dense una vuelta y ahí van a encontrar contenido pues casi todos los días y constantemente actualizado. Entonces pues ahí chequenlo y yo creo que ya sería todo. Igual no se pierdan el viernes el regreso de Flashback y el sábado pues el reset. Entonces pues esos serían como que mis anuncios, ¿no? Por cierto, también ahí pídanle al patrón que ya nos urge un especial de reset, ya extrañamos hacer especiales, caray. ¿A poco no tienen ganas de 4 horas de hablar de algún videojuego que les guste mucho? Pues ahí molesten al patrón con qué especial quieren. Por ahí andaba fuerte uno que querían de Sonic. No vayan a pedir el de Halo porque ese evidentemente va a salir cuando vaya a salir Halo 4. Pero pueden pedir especiales ahorita. Yo tengo muchas ganas de hacer un especial, entonces pues por favor ahí trolen al Don Patrón para que nos dé chance de hacer un especial. Ustedes pidan y nosotros ponemos a los expertos y a los y nuestra cosecha para que quede bonito y pues que quede tan padre como aquellos que les recuerdo. Pues ahí tenemos varios especiales de Pokémon, de Zelda, que el patrón ya tiene ganas de hacer otro de Zelda, pero mejor que se espere a que salga otro nuevo. Tenemos el de Resident Evil, el de Metal Gear, que está muy bueno, el de Metal Gear, ahí échenle su escuchada. Tenemos uno de Gears of War ahí con Alarcual, entonces pues por favor, échenle ahí su cosecha. Ustedes pregúntenos sugiérenos de qué quieren su especial, porque yo quiero trolear al patrón para que haya más especiales este año. Y pues ya, igual y eso creo que sería lo pertinente. También recuerden escuchar los Reset Beats, que pues, les denos menos de 5 minutos y les daremos la información más importante del mundo de los videojuegos. Ajá, ahí de parte del buen Moy, que se la rifa bien padre. Y pues también el buen Trap Sam, a ver, despídase de su público, sus anuncios parroquiales y latiguéalos con lo que le necesita para su Cinemás. No, pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Por favor, ahora ya tenemos lista para descarga el Cinemás de ayer, que pues la verdad estuvimos platicando de lo mejor del verano. Realmente, pues con todo y con que tuvimos muchos problemas técnicos ayer para poder completar el programa, digo, también nos tuvimos hoy, pero bueno, no fueron tan graves. Pues bueno, yo la verdad, pues no voy a poder participar en el flashback el próximo viernes por razones personales, pero ahí los vamos a. Esperemos que esté el próximo sábado en el reset. Y pues el próximo martes, pues vamos a coincidir con el 11 de septiembre, vamos a platicar un poco de cómo esta fecha del 11 de septiembre vino a impactar en la cultura popular, sobre todo en el cine, ¿no? De ver cómo quedó, cómo causó estas influencias de ver el impacto del terrorismo en la mentalidad del norteamericano en el cine. Y también ahí los invitamos para que nos sugieran especiales, no, como siempre este programa está al servicio de ustedes, y pues yo la verdad, pues yo estoy contento de que ustedes me dijeran de qué películas quieren que platiquemos, de qué especial quieren que hagamos. Bueno, ya ahorita se van a acercar a algunas películas que seguramente vamos a tener mucho de qué platicar, ¿no? Entonces, por favor, ahí con gusto les atenderemos las sugerencias. Muy bien. Pues muchas gracias a... Dice ahí rápidamente, dice Crush Dunk, un especial del chat. No es tan mala idea, de hecho. Pero bueno. Yo creo que estaría bien que alguno del chat, como Crush Dunk, por ejemplo, se dignara a entrar en cabina con nosotros, pero que sí hable, ¿no? Porque ya ven, yo me acuerdo que una vez invitamos a Aussie a un after y nada más dijo hola y ya. Entonces, también a Aqua. Ah, también a Aqua, así que... Y los dos se quedaron callados casi todo el tiempo. Entonces, yo pongo mis canicas por Crush Dan. Yo creo que él sí va a echar bla, bla, bla cuando le invitemos. Nada más entraron a escuchar el programa con 5 minutos de adelanto de lo que escucharían en la transmisión, ¿no? Así es. Y a leer el chat interno, que también tiene sus buenas bromas. Pues no, en serio, ahí está el micrófono abierto, recuerden que somos una comunidad, recuerden que buscamos que ustedes también participen, por eso tenemos el chat, para que siempre estén ahí atentos y nos den sus comentarios y pues también ese buzón de voz, el buen buzón de voz que ya va agarrando callito. Digo, Kikabuto es el número 12 del reset, anda ahí siempre en los buzones de voz. Muy bien, Kikabuto, y todos aquellos pues que no le han entrado, pues caray, que están esperando, ¿o qué? ¿Les da miedo? Y bueno, pues insisto, ya veremos de qué vamos a tener los siguientes especiales. Muchas gracias por haber estado en su Reset Lonche. Vamos a cerrar con la última canción, que creo que la volvió a elegir Icaros. ¿Sí ve a Icaros? Sí. Pues supongo que por la misma razón, pero pues de una vez diles en lo que pego el link. Pues es el tema final de Metal Gear Solid 3. Pues es básicamente por la misma razón que pues Metal Gear Solid 3 expone, bueno, digamos el inicio de la saga de Metal Gear en cronológicamente hablando, y pues seguramente, bueno, como ustedes saben o como no sabrán, pues el protagonista es Snake, pero no es Solid Snake, sino es el que terminaría siendo después Big Boss. Pero pues como saben, en el próximo Metal Gear Ground Zeroes, pues otra vez vamos a tener a Snake, pero Snake en un futuro se convertirá en Big Boss, ¿no? Entonces, o sea, por ahí me llamó la atención. Igual es un título que a mí me gusta bastante, sobre todo por el final, como que, digamos, deja revelador. Pues deja todo lo revelador, o sea, es como que muy llegador, ¿no? Porque te deja con esa sensación de que, como mencionas, ahí está hacen una revelación importante al final. Entonces, pues te das cuenta de que las personas igual y no son, o bueno, las personas de repente hacen cosas que piensas que son malas, pero pues tienen como que una justificación o tienen un trasfondo más profundo de lo que tú piensas que es solo para molestarte, ¿no? Entonces, pues ahí está, y también ahora sí que me gustó ese final, y pues nada, ahí también, ahora sí que chéquenlo si tienen la oportunidad, ahí están los HD Collection, recientemente salió para 3DS, entonces pues no hay como que pretexto. Y también pueden escuchar nuestro especial de Metal Gear, donde también divagamos mucho acerca de esto. Y bueno, pues una despedida final a todos los del chat. Muchas gracias por estar ahí. Ahí les voy. Abigail Sánchez, Abrego JJ, Afilo Optic, Crush Dan, Drax, Elber, Farrón, Gerardo C, Irken Larry, Jeremy 56, Josuke M, Kike Kabuto, Kraken, Lightning Returns, Mayen Fink, Minchel Valens, Miguel Ortega, Misaka-R, Moisituk, Monkey03, Moisituk otra vez, con Y, Resistencia 132, Sasha, Sorcerers, Tony DG, Trapsam y el buen Big Burn. Les agradecemos mucho el haber estado ahí en el chat, pues troleándonos, platicándonos y contándonos sus anécdotas. Y pues nada, que también un saludo a Volta que ahí anda escuchando. Y a Saraí, que seguramente nos escuchará en la versión grabada. Y pues ya, les dejo con esta canción que eligió el boss. Nos vemos en la siguiente entrega del Reset Launch. Tell you where to go, but they won't know. Son, you'd better take it all. They'll tell you what they know, but they I'm they'll tell you where to go, but they won't know. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.